La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una jornada de día miércoles 18 de marzo acá a través de las señales de Radio Villa Francia y comenzamos de lleno a revisar la contingencia y los temas que son relevantes el día de hoy. Y para hoy día nos acompaña, no está Alfonso, así que va a estar Amanda y nos acompaña Inés, a quien empezamos ya a saludar en este día miércoles. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos una vez más aquí en el 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central. También puede escucharnos a través de TuneIn y, por supuesto, de la página de Radio Villa Francia, que es radiovillafrancia.cl. También puede llamar a nuestros teléfonos, que es el... A nuestros teléfonos. Es el 22-403-8786. Y hola, Inés. Hola, Manti, ¿cómo estáis? Hola, Toño. Buenos días a todos aquellos que nos están escuchando y los que van a ir sumándose durante la transmisión de la tarde. También porque recordar que a las 6 de la tarde esto se repite y está toda la gente que no puede escuchar en la mañana y que es una gran audiencia también en la tarde. Así que hola a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, bien, sí. Ya, con calor. Hace mucho calor. Sí, sí. Es temprano y hace mucho calor. Sí, oye, fuerza la gente del sur, que como no ha llovido, están en sequía y aún no aparecen las noticias, aún no decretan zona de catástrofe para el sector de allá. Uh-huh. Estamos hablando de la región de los ríos, los lagos y todo eso. Triste, po, porque allá al final quienes joden siempre son los campesinos pobres, los que tienen pequeñas parcelas, a pequeños agricultores, pero obvio que los agricultores grandes no les afectan nada. Pues. Claro, pues a mí me contaban que están usando el forraje ya del invierno, uh-huh, por el tema de que no tienen pasto y no tienen agua, y los animales están muriendo. Entonces, uh-huh, ahí hay un gran problema y aún no lo ve la autoridad competente que debería verlo. Uh-huh. Así que están todos como saltones. Esperando que llueva nomás, pues, para ellos. Uh-huh. Es la única solución. Eso sí, pues. ¿Qué más tenemos hoy día? ¿Cómo que más tenemos hoy día? Tenemos Oquimecho hoy día. Sin duda el tema de el momento, preguntarse por qué el Tribunal Constitucional terminó fallando en la forma en que lo hizo, porque empiezan a quedar más dudas cuando uno empieza a leer el requerimiento, cuando uno empieza a analizar ya más jurídicamente el requerimiento, no se entiende el por qué se acepta lo planteado por Patricio Contese. Vamos a precisamente aclarar esas dudas respecto a cómo se acoge y cómo se termina dando la razón, por lo menos momentánea, por lo menos hasta el 25 de marzo, donde las dos partes, me refiero al Ministerio Público, la Fiscalía y Patricio Contese, a través del abogado Samuel Donoso, van a poder revisar este requerimiento que paralizó a la Fiscalía en términos de la investigación de Soquimich. Porque recordemos que Patricio Contese era gerente de Soquimich y él, en esa calidad, interpone este requerimiento, pero es despedido el día 16. El requerimiento es acogido y admitido el día 17 y es revisado y sancionado el mismo 17, o sea, el día de ayer. A alguien que ya no ocupaba ese cargo. Es como, yo vengo en representación de, de mi familia, pero mi familia me quita el piso y al momento de ser revisado y al momento de fallar, yo no represento a esa familia. Eso es una de las primeras dudas que surgen respecto a por qué el Tribunal Constitucional termina fallando de esa manera. Segundo, plantea de que el Servicio Puesto Interno ha sido bastante claro y explícito en querellarse por lo que compete a julio del 2009. Dice, ah, ok, sí, julio del 2009. Y de una otra manera están todos esperando de que el Servicio Puesto Interno amplíe la querella, amplíe al Ministerio Público. Pero hay ya precisamente un tribunal que le permitió al Ministerio Público, a la Fiscalía propiamente tal, la potestad de la investigación. Le dijo, usted puede investigar todo lo que quiera, para eso está la Fiscalía, para eso está el Ministerio Público. Y según este requerimiento, que fue ingresado por el abogado Samuel Donoso a nombre de Patricio Contese, establece de que el Servicio Puesto Interno fue súper claro en términos de acotar esto y en términos de las personas a las cuales se estaba investigando, que era de la Cerda, la cuñada de Pablo Wagner y el propio Pablo Wagner. Lo que omite, y parece grosero que el Tribunal Constitucional también lo haya omitido, es que no dice, váyase contra la señora de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, y el señor Pablo Wagner, sino que dice contra la señora Cerda, contra Pablo Wagner y contra quienes resulten responsables. Y eso es parte de una investigación amplia. Claro. Casi todas las querellas son contra quienes resulten responsables, no contra individualidades puntuales y particulares, porque no se sabe, se supone que está en la etapa de investigación. Y en ese sentido, llama muchísimo la atención, muchísimo la atención. Preguntan acá si hay problemas con las señales online. Que yo sepa, no, Momo. Así que revisa, aquí estamos viendo. Actualice el navegador, por favor. Y no hay, hasta el momento, problemas con la señal online. Por lo menos acá, desde el streaming, que nosotros podemos estar monitoreando. No sé qué habrán hecho ayer la gente de la Inmortalidad del Cangrejo, pero que yo sepa, acá yo no la sé, cosa tampoco. Está bien. Y en ese sentido, llama muchísimo la atención lo que ayer ocurrió. Llama la atención lo que está ocurriendo en el Servicio Puesto Interno. Llama la atención todo el ambiente enrarecido en el cual se está moviendo particularmente el caso Soquimich. Llama la atención de que la policía tenga una diferencia, pero casi infinita. Por ejemplo, que no hayamos enterado, insisto, antes de ayer, que hace una semana atrás la moneda fue allanada y nadie sabía. Claro. Lo que entonces, algo muy divertido. Están pasando cosas muy raras. Y cada vez, en vez de aumentar el tema de la transparencia para que de una u otra manera la gente pueda estar mucho más calma respecto a de que en Chile no hay corrupción, como dijo Rodrigo Peña y Lillo ayer en Icare, Chile no es un país corrupto, ¿ah? Yo lo aseguro, y a eso ya era como más gracioso, las instituciones funcionan y son transparentes. Porque ayer estaba Alberto Arenas, por ejemplo, y estaba Rodrigo Peña y Lillo en Icare a los empresarios. Peñailillo, el mismo que intervino la Confech. Ese Peñailillo que hizo ahí unos subterfugios tránsfugas para intervenir la Confech. ¿Ese mismo? Ese mismo Peñailillo. Y ese es el que dice que Chile es un país transparente y que no, que no es corrupto. El mismo, Rodrigo. Gracioso. Peñailillo. Ese fue el mejor chiste del día, en todo caso, ayer, sí. Lo vi, sacó hartas carcajadas de más. ¿Sí? No, sí, fue muy gracioso. Sí, sí, después todos los memes y el tema después en la red fue como chistoso. O sea, Chile no es un país corrupto, no, los corruptos son ustedes. Sí, pues. Eso lo omitió. Y no, es gracioso porque, o sea, obviamente que hoy día están todos estos señores encargados de defenderse, pues, ¿y qué tiene que ver todo esto con que mostrar hacia afuera que Chile está bien, que bueno, que no hay corrupción, que no hay desigualdad, que no hay movimiento social para que los buenos empresarios puedan venir a invertir en Chile y puedan hacer crecer este país? Porque esos son los buenos empresarios que hacen crecer los países. Me dice Carmen por interno que estoy muteado. Es porque no he hablado. Imagen país. Es como, hoy somos los mejores. Pero claro, en realidad está la escoba acá, pero no mostremos. Es como, la ropa sucia se lava en casa. A los demás, a los vecinos, mostrémosles que somos la familia ideal. Claro. Barney. Amor para todos lados. En realidad eso es lo que están demostrando, pero igual los medios internacionales como que han tocado harto el tema y ha quedado como un país corrupto. En realidad eso va más allá. Y con el tema de Sokimich y todo eso, están todos los canales como que salen a defender, otros no hay una postura clara ni concreta por parte de los canales de televisión. No da para el debate tampoco, es como una pincelada y tampoco se entiende mucho, o sea, la ciudadanía cuesta que lo entienda por medio de estos canales comunes. Para eso estamos, para explicar lo que ocurrió y entender ya con más precisión lo que está pasando con la lista Sokimich, con lo que pasa con Penta, con lo que pasa con Cabal, con lo que pasa básicamente con la contingencia, porque efectivamente es bastante complejo poder tener claridad de un hecho que, insisto, no es tan fácil de manejar, que implica de una u otra manera sopesar varias cosas que tienen que ver con casi trucos de magia, con temas de prestidigitación, porque de una u otra manera se dice una cosa, pero se está haciendo otra por al lado. Para explicarlo de ayer va a pasar lo primero muy simple y después nos vamos a ir a lo complejo para que se entienda qué es lo que ocurrió ayer. Ayer, lo que ocurrió, y en términos simples, es que el Tribunal Constitucional le encontró la razón a Patricio Contese a través de su abogado Samuel Donoso, que es un personaje muy interesante, ex PPD. De hecho, él deja el PPD para obtener un cargo, que era un cargo en el Consejo de Transparencia hace varios años atrás. Él renuncia porque no pueden tener militancia. Y en el momento de renunciar, se lo joden desde el mismo PPD, particularmente el bloque de Carolina Tohá. Y ahí él queda un poco molesto y todo lo demás. Él es del clan Girardi, muy amigo del actual ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el que habla del Chile transparente, acá Chile no es corrupto. Bueno, ese abogado es el que ingresa este requerimiento al Tribunal Constitucional, este enclave de la dictadura. Hay gente que dice, oye, el Tribunal Constitucional es de 1970. Ese tribunal no existe. El tribunal, que de hecho cierra en noviembre del 1973, después del golpe, se reabre dentro de esta configuración, casi como guardián de la Constitución, en 1980. En esta configuración, que tiene Jaime Guzmán y compañía, con lo que es la Constitución que nosotros hoy día conocemos. Ese enclave es el que se protege a través de este Tribunal Constitucional. No es el mismo del 70. La idea, sí. Pero la forma y la estructura y el cómo funciona es de 1980 en adelante. Dicho eso, y dicho explicado lo de Samuel Donoso, se ingresa esto en una cosa que llama muchísimo la atención, extremadamente rápido. Esto fue ingresado el día 16, el 17 se admite, o sea, ayer, y el mismo día que se admite, que se ingresa, cuando se declara admisible de una u otra manera el requerimiento, se falla. Uh-huh. Así muy todo muy rápido, y dice, ya, se paraliza la investigación a Sokimich por parte de la fiscalía, por lo menos hasta el 25, donde las partes se tienen que juntar, por lo menos así lo declaró el relator Rodrigo Pica, el abogado, que salió a leer la sentencia, de, básicamente, que tenía el Tribunal Constitucional, entiéndase que fue unánime también. Y en ese sentido es sumamente llamativo lo que ocurrió el día de ayer. Mm. Es muy, muy, muy llamativo. Pero en simple, ¿qué es lo que se terminó decidiendo? Es la parte que ingresa el requerimiento a nombre de Sokimich, aunque ya no pertenezca a Sokimich, raro, tiene razón en el sentido de que el Servicio de Impuesto Interno ha señalado que se revise solamente julio del 2009. ¿Por qué? Porque hay una boleta de la ciudad de La Cerda que es del veintitanto de julio del 2009, por tanto se ve todo el mes de julio, pero nada más. Y, a su vez, como no hay esta ampliación de parte y querella del Servicio de Impuesto Interno, está limitado las partes de la Fiscalía a poder investigar más allá, a pedir. Porque acá lo que se está haciendo es pedirle la información a Sokimich voluntariamente. Eso ya ocurrió. Y Sokimich dijo, nones. Más encima se acogió a una especie de salvavidas que da el Servicio Puesto Interno de manera también súper extraña y arbitraria, donde les dice ya, todos los que están en la misma de penta o parecido, vengan para acá y resuelvan con nosotros. Obviamente. Que esto no pase por fiscalía. Claro, porque eso implica una investigación penal. O sea, ya es mucho más complejo. Al Servicio Puesto Interno le interesa recaudar, no necesariamente, porque lo que se entiende cuando te dicen ese llamado es que vengan para acá, no vayan para allá, porque acá la pueden resolver mejor. ¿Ah? Les uh-huh. va a salir más barato, por así decirlo. O sea, aquí pagan lucas, pero nada más. Claro, o pueden haber algunas faltas, cosas que se puedan ver, pero van a ser obviamente menores que fiscalía esté intrusiando y configurando delitos según lo que vaya encontrando. O sea, eso es lo que, o sea, el resultado de todo esto del Tribunal Constitucional. Uh-huh. Con este fallo es que bloquea a fiscalía que investigue. Claro, el tema acá el tema es que hay un error tremendamente uh-huh. y que se ha publicitado a través de los medios enormemente. Acá no se está solamente viendo delitos tributarios, por tal la potestad la tiene el Servicio Puesto Interno. Uh-huh. Acá se está viendo delitos penales. Uh-huh. Por tanto, tiene facultades en la propia fiscalía. Porque ayer uno leía y dice, bueno, falta que se cree la, qué sé yo, el Ministerio Público por cohecho, por, qué sé yo, delito de lavado de activos, qué sé yo. Pero si eso está. Uh-huh. Y la fiscalía lo ha señalado muy claramente. Ahora, obviamente no pueden haber imputado porque se está en la etapa de investigación. No se puede decir, claro. Mira, la que verdad que nadie. De hecho, los procesos no funcionan así. Entonces, llama muchísimo la atención lo que ocurrió ayer con fiscalía. Y de hecho, esto se termina cuando el Servicio Puesto Interno amplía la querella. Ya, toda esta parafernalia de esta cuestión que uno puede decir, oye, qué raro lo que acaban de fallar, se termina solamente con que el Servicio de Impuestos Internos amplíe la investigación. Ahora, hay un tema contrarreloj, por supuesto, y lo único que se está buscando, y al parecer este Tribunal Constitucional, compuesto por votaciones de carácter político de dos coaliciones que están presentes dentro del Tribunal Constitucional, está buscando dilatar. Esto para llegar al 30 de abril. Si el 30 de abril esto no está de una u otra manera resuelto, en términos de la prescripción, Sokimich se salva de polvo y paja, o por lo menos queda con un pedacito nomás metido en el fango, pero gran parte queda fuera del fango. ¿Por qué? Porque el 2009 es año de elecciones. Recordemos que fue un año de elecciones donde pueden entrar a caer mucho. Por eso es súper importante investigar, y es lo que ha pedido la fiscalía, investigar el año 2009. Y el 2000, ¿cómo se llama? 14. Uh-huh. O sea, hasta el 2014. Porque quiere revisar precisamente los años de elecciones. Porque lo que descubrió durante la investigación que ha definido todo esto es eso. No, y bueno, están tratando de retrasar esto para poder dejar todo en orden lo máximo posible también, me imagino yo, para borrar computadores, borrar información, limpiar algunos políticos, como que, ¿qué tiene que ver con lo que decía de eso de salir del pantano? Claro. Uh-huh. Entonces dejar todo lo más... Es como limpiar la cagada antes de que... Saquemos el polvo antes que llegue la suegra. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Eso es. Uh-huh. Y bueno, mencionar también que este Tribunal Constitucional, que son cargos políticos, que son designados, son puros señores decrépitos también. Entonces están acostumbrados a una forma de hacer política que esto va, lo tapáis con la mano... Y listo, ¿cachai? La antigua usanza de los políticos de este país. A modelo dictadura. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó con los detenidos desaparecidos? Tapémoslo, esos o no andan en Argentina paseando. Claro. Uh-huh. Y es la misma práctica. Y yo no entiendo que cómo este gobierno no cacha que está en... Está tambaleándose también. Entonces, porque probablemente sí, de lo contrario, no es que no cache que se está tambaleando. Lo que cacha es que si se mueve más se puede caer. Por tanto, te quedáis donde estáis. Es un tema de lógica igual. Si uno entiende básicamente cómo funciona el tema del poder de autoconservación, de, uh-huh, de instinto de sobrevivencia, es lo que queda hacer. Y en ese sentido, uno le cuesta entender, claro, esto de las instituciones funcionan y transparentemente, no funcionan transparentemente, ni funcionan como debieran funcionar, o como por lo menos nos dicen que deben funcionar y nosotros nos creemos como deben funcionar. Porque uno ayer, o por lo menos durante lo que fue, insisto, este fallo del Tribunal Constitucional, esta resolución, mejor dicho, del Tribunal Constitucional, que trajo tranquilidad a la clase política, que está, me imagino, con el corazón en la mano, la única vez que le va a mover el corazón, porque el investigar a un grande como Sokimich implica varias cosas también. De hecho, uno puede establecer aquí, es como en la ley Emilia, que se arranca, presume que estaba en estado de ebriedad. Y por tanto, ya se entiende que arrancar es un delito, que es un poco lo que funciona hoy por hoy la ley Emilia. Yo presumo, y creo que la mayoría lo está haciendo, que si Sokimich de una u otra manera voluntariamente no está entregando, y presumo que si Sokimich está poniendo todas las trabas, ayudado incluso por poderes fácticos, para no saber la verdad, presumo que están manchados. Presumo, claro, que lo que se dice o que se presupone de ello es que es lo que tenemos todos. A lo mejor no es así. A lo mejor no le pasó plata a nadie. Solamente la mala cueva de que le pasó plata a unas boletas a Pablo Wagner y a De la Cerda, a la cuñada, para la campaña de Joaquín Lavín. Claro. Y fue solamente esa oportunidad y ninguna más. Estoy poniéndolo en el caso extremo de que pudiera ser así en una investigación. Pero no lo sabemos. Es como arranquemos y te presto el vehículo para que lo hagáis. Eso. ¿O no? Es como arranquemos y te presto el vehículo para que arranques. Eso. Claro, es una cosa más o menos así. Pero acá, insisto, uno presupone cosas porque establece en términos de los comportamientos y dice, ah, mira, están aquí guardados, escondidos, otros vienen a ayudarlo, entiendo, por tanto, que están escondiendo algo. Pero, uh-huh, pero de previo orgullo, todos entendemos eso. Sokimich está escondiendo algo. ¿Qué es? Y cuando el compuesto o los ingredientes son políticos, sus partidos políticos... Político, de por medio, plata. Político, plata, claro, Congreso. Sí, tú llegas a la conclusión De más, con una empresa que es sumamente transversal. Muchos recordarán la licitación del año 2012, que fue escandalosa, que fue estrepitosa, que terminó con querellas, que terminó sacando el tema de licitación, que Chile iba a ser la vanguardia en términos del litio, porque se venía una nueva modernización, y se fue todo al carajo. Al carajo, porque se mintió en las bases de concurso. Y no solamente eso, sino que el Comité Especial de Licitación, el CEL, que está compuesto también por Pablo Wagner, terminan dándole la licitación a Sokimich. A Sokimich. Sokimich, que incumplía con parte de las bases, que no solamente tenía un problema con litigios con el Estado, tenía 20 con distintos organismos del Estado. Y más encima, cuando se gana, porque se ganó la licitación, el CEL le devuelve la documentación, y entre la documentación le devuelve un cheque de 4 millones de dólares. Que dicho sea de paso, porque eso le correspondía al Estado como cheque en garantía que, dentro de las mismas bases de la licitación, Sokimich debía dejar. Y el Estado se las devolvió. ¿No lo dejó como garantía? No, lo devolvió. Estaba como garantía. Lo devolvió. Le devolvió 4 millones de dólares cuando no tenía por qué devolverle. El Estado tenía que haber cobrado esa plata y haberla dejado en términos de pago, uno por el perjuicio que hizo Sokimich. Y se lo devolvieron. Pablo Wagner devolvió los 4 millones de dólares. Acto seguido, renuncia al cargo. Así renunció al cargo de subsecretaría de minería Pablo Wagner. Después de la licitación del litio que benefició a Sokimich. Pero uno revisando más para atrás, se da cuenta de que la licitación del año 2012 tenía que ver por 100.000 toneladas de litio por una extensión de 20 años. Ok. Bachelet le ofreció sin concursos ni sorteo. O sea, no con licitación, uh-huh, a Sokimich, 650.000 toneladas, sin condiciones. ¿Y sabes lo que hizo Sokimich? Dijo, no, si me está ofreciendo Bachelet esto, Piñera me va a ofrecer más. Esperamos una mejor oferta. Y date que el gobierno, como está encima con varias cosas, el otro hace una licitación hecha para que se la ganara Sokimich. Pero eran 100.000 toneladas. De hecho, se pegaban el cabezazo en el muro. Porque daba lo mismo. Es el mayor productor en Chile y uno de los mayores productores del mundo de litio, Sokimich. Pero al tener la potestad de esto, al tener de una u otra manera licitación, tener el permiso para poder explotar eso, podía permitir que otro no lo explotara. Aunque no explotara ellos. Pero aquí nadie se mete. Yo estoy explotando acá, esto también me lo dieron a mí, este no lo vamos a explotar, pero nadie más lo explota. Yo soy el que lleva el monopolio. Claro. Con eso está asegurado Sokimich. Y eso es lo que quería. Y mantenía, de una u otra manera, el liderazgo mundial del litio. Bello. Viva el capitalismo. Sokimich, de una u otra manera, ha llegado de manera muy extraña en términos de poderse hacer de una fortuna y que de una u otra manera se entiende que Sokimich no es solamente Ponce Leroux, es un montón de accionistas, entre eso hay empresas extranjeras que son las que están presionando. El directorio quebrado, por ejemplo, que vimos, los canadienses están metidos. El directorio quebrado tiene que ver con eso. Y los accionistas del Congreso, por supuesto, también. No, porque ellos son paquetes accionarios, no son accionistas necesariamente. Ellos son parte. Tener un congresista es parte de comprar una acción. No es el accionista en sí mismo. No, sí, pues, pero... Que algunos empresarios les digan eso a los congresistas, para que de una otra manera les suba el ego, les suba y lo mantengan. Es una inversión comprarse un parlamentario y todo. Y tiene sentido, y tiene lógica, y todos lo entendemos. Porque necesitan que las leyes salgan de una manera. Y no necesitan que... Necesitan varios políticos, porque necesitan no que siempre voten de la misma forma, necesitan que voten de forma coherente. Que armemos este jueguito. Pero... Claro, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? ¿Qué es lo que tiende a ocurrir con qué? En un partido, y esto lo van a usted haber visto este show muchas veces, muchísimas veces, En un partido hay diferencias respecto a cómo votar. Y se habla de tomar votar a conciencia, y se llama a votar en torno del ordenamiento lo que dice el partido, porque el cupo es del partido, y empieza como la pelea, pero siempre terminan los votos favoreciendo a los grandes intereses, porque este votó en contra de lo que nosotros habíamos querido que votara. Y ese juego le toca a uno, de repente le toca a otro. El estilo Hugo Gutiérrez. Sí. Yo diría que lo de Hugo Gutiérrez es más torpe nomás. Esa cuestión de que voto allá porque siempre he votado contra la derecha, por tanto yo voté igual que siempre y no me di cuenta que estaba votando, en el sentido griego. Ya, claro, tiene que ver con un tema de estupidez, un lapsus de locura, no sé cómo explicarlo, lo de Gutiérrez. Juntarse mucho con Azbun, no sé, algo tiene que haber sido ahí. Pero esas explicaciones que ha dado Gutiérrez son bien pelotudas, pues, digámoslo. Pero el Congreso, insisto, es hoy día, es como si estuviéramos viendo la bolsa, pero estuviéramos viendo las acciones, no estuviéramos viendo personas. Claro. ¿Cachai? Y hay acciones que valen más, acciones que valen menos y todo lo demás. Nos dice por acá Patricio Ávila que hoy día el Tribunal Constitucional, a propósito, revisa la ley de la reforma al binominal, que todavía está ahí y que todavía está viéndose en ajuste. Eso que determinó el tema del binominal, hasta el momento, que se sepa, no. ¿Y para qué celebraron entonces? Porque hay que celebrar algo, porque es lo que se tiene actualmente, un problema de comunicación por parte de la moneda, de no saber mostrar bien sus logros para con la ciudadanía. Ese fue el argumento por el cual despidieron a Paula Walker, exsecretaria de comunicaciones de la moneda, de la SECOM, y poner al Carlos Correa Bau, hijo del Guatón Correa. Y hijo de Catalina Bau también, si no es más el tema. Entonces, a ver, revisemos, insisto, qué es lo que de una u otra manera se vio el día de ayer. Va a ser bien preciso. Según el abogado relator, Rodrigo Picas, del Tribunal Constitucional, por resolución unánime, con la fecha de hoy, 17, el día de ayer, la segunda sala del tribunal resolvió acoger a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad formulado por Patricio Conteses González respecto a los artículos 180, 205, 212 y 217, inciso segundo. Todos del Código Penal. Código del Código Penal, Procesal Penal, en el marco del denominado caso Penta en la lista Sokimich. Conjuntamente con ello, la segunda sala del tribunal convocó a las partes a alegar sobre los requisitos de inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad para el día 25 de marzo. Tema muy importante porque les va a dar como la instancia para que los dos tomen posiciones. Y el tema es que hay posiciones para los dos lados según la lógica en la cual ya falló este Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema acá? Que de partida retrasa una semana más este asunto. O sea, le una dice, semana para borrar información. Fíjate que yo he escuchado harto sobre eso. Es verdad, se puede. Borrar información, por supuesto que se puede. Pero no es tan papa. No es llegar así como, oye, va a venir la PDI para acá y todo el tema. Formateate el computador. No funciona tan así. El tema de deshacerse de, por ejemplo, información de computación y todo el tema, no es tan papa. Claro, hay que hacer calzar los números. Luego. No solamente el tema de los números, sino que hay que... La destrucción en términos de información digital es súper compleja, sino no es llegar a hacerla. ¿Tú crees que todo lo que han descubierto los tipos antes de que fueran a allanar no sabían y no intentaron borrarlo? Claro, siempre que hay una huella. Entonces, el tema interesante, y uno empieza a mirar acá. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional resolvió de forma unánime. Entre ellos estaba el ministro señor Carlos Carmona, Santander, los ministros señor Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino y Cristian Letelier Aguilar. Y la ministra señora María Luisa Bram Barril. Todos ellos ligados directa o indirectamente a la Alianza y la Concertación, o dícese, conocida hoy como Nueva Mayoría. De hecho, alguien decía, no, mentira, los poderes son autónomos. Me duelen los ojos, no me sigan jodiendo. ¿Dónde está la autonomía? Que alguien me la explique. ¿Dónde está la autonomía? Claro, y esto se refiere a que están ligados también al caso Sokimich, directamente. Cuando, si están ligados estos partidos que supuestamente están financiando las campañas de estos mismos políticos. Po. Claro, pues. Mm. O sea, no sé, pues llevemos al gato a cuidar la carnicería. Claro. ¿Ah? Eso es más que nada, ¿o no? Entonces, ¿qué confianza hay? Pues no hay ni una confianza. Uh-huh. Y se basan en temas constitucionales cuando sabemos que la constitución es de 1980, que sabemos quiénes la hicieron y quiénes la resguardan en este minuto. Uh-huh. Eso. Sí. El tema acá es que está compuesto el Tribunal Constitucional por cuotas políticos. Está establecido así porque, a ver, el Tribunal Constitucional tiene la misma lógica que la Constitución del 80, que es mantener la estabilidad y los equilibrios políticos. Esa fue la lógica en la cual se funda la Constitución del 80 y el resguardo de la misma. En la lógica de Jaime Guzmán, que decía que a vez que intenten cambiarla van a reforzar cada vez más esta Constitución, y tiene muchísima razón porque lo ha quedado demostrado aquello. Pero ¿cuál es el principio? Y el principio que fundaba el sistema binominal, que no va a cambiar mucho lo que cambia ahí, después vamos a meter con el sistema electoral nuevo, que mantiene el sistema de Hunt, que se conoce, y que mantiene de una u otra manera cierta... cambia un poco el tema del distritaje y el tema de la repartición, y le da la ilusión al partido chico de que pueden entrar a ganar. Pero la verdad, en la forma en que está establecido, si no tiene una alianza política con conglomerados muy grande, está frito. La verdad, posibilidades tienes muy pocas. Pero, volviendo, el principio del Tribunal Constitucional, que resguarda a su vez la Constitución, de la lógica que representa, es de la estabilidad política. Y la estabilidad política está compuesta por dos bloques. Estos dos bloques, de una u otra manera, que tienen ciertos cuoteos políticos, los cuales ponen ciertos nombres al Congreso, la potestad y discrecionalidad que tienen, por ejemplo, los presidentes y presidentas de la República de nombrar, por ejemplo, a ministros dentro del Tribunal Constitucional, y el Poder Judicial, que de una u otra manera los tres poderes del Estado constituyen el Tribunal Constitucional. Pero esto se establece a través de cuoteos políticos. No se establece en términos de elijamos al hombre más probo y hagamos una licitación y hagamos un test, una PSU, y el que salga mejor, gana. No. Esto se hace en términos de decir, ya, esta persona. Y otra persona dice, no, este no porque nos cae mal. Nosotros vamos a bloquear este nombre. Y eso es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional. El último en ingresar, todos lo recordamos, por lo menos los últimos dos, uno que ingresó para el lado del PS y otro de la UDI, que es el caso de Cristian Letelier, que dicho sea de paso ha sido defensor de criminales de lesa humanidad, de criminales de la DINA. Y está ahí en el Tribunal Constitucional. Cristian Letelier. Una persona ejemplar. Ejemplar y súper... Todos dijeron, oye, va a pesar. Mira, fíjate que en la votación está Cristian Letelier. Y esto fue hace poco. Pero la institución no funciona. Y eso demuestra que son transparentes, ¿eh? ¿Ah? Porque hay de todos lados. No, de todos lados, de todos lados. Precisamente claro. Los que hoy día están en cuestionamiento y los precisamente los que se le están pidiendo para que investigue de una empresa que le ha pasado plata precisamente a estos. Acá hay un bloqueo y no queda otra lógica más que terminar en la tesis, o por lo menos cayendo en cuenta de que aquí, desde la Moneda hasta los partidos, están bloqueando la investigación del caso Sokimich. A mí no me queda otra explicación que dar que no sea esa. Y no es ni conspiranoica, no es irracional. Es la lógica que probablemente hoy tiene el 80% de la gente en el país. El 20% sigue creyendo en la Virgen de los Vázquez, o sea, en ¿cómo se llama esta Virgen? San Expedito. No, esta Virgen que veía Miguel Ángel. ¿Cómo se llama? De los cerros de allá. Gracias por la memoria. Virgen del Cerro, Al falta de Alfonso. La Virgen del Cerro de Peñaflor. No, pues la que veía Miguel Ángel, los 80, cuando estaba ahí los de la DINA haciendo, perdón, los de la CNI haciendo humo en un lado, allá en otro cerro, ¿no? Para que la gente viera figuras, po. Claro. Pero en fin, el tema es que todos los días siempre hay un idiota para convencer, po, decían los Cadillac, y tiene mucha razón. Siempre va a haber gente que de una otra manera, por defender su pega, básicamente, o su militancia, está dispuesto a vendernos lo que sea. Sí. Siempre el peor de los esclavos es el que defiende al amo, po. Y eso va a ser eternamente. Esto lo digo porque vamos a comentar un poco también el programa que hubo anoche. Hablar de Olga Pastén, de Carlito, esta persona que era caimanino, pero no vivía en Caimán, y que era del Mauro, pero ya no vivía en el Mauro, que tenía familia, pero él ganaba lo que caía a Dios nomás, pero no trabajaba en la empresa y tiene proyectos con la empresa. Olga Pastén es que vacacionea en los resorts, pero no tiene plata. Hace 2 años que no tiene pega porque se fue a Agrosuper y tiene negocio. Bonito, bonito. ¿Sería Esperanza esa? Me dicen que ahora son más gente, que parece que se cayó el sitio web. No lo sé. Este servidor en microconfiguración, por favor, contacte con el administrador o webmaster. No cacho qué pasó. Pero pueden escuchar a través de TuneIn, mientras. A través de la, si está en computador, de www.tunein. Vamos a ir a una pausa comercial con el Rincón de la Rulo para ofrecer alguna cosa, o alfajores manja, no sé, alguna cosa. Un rato, no, vamos a una pausa musical porque acá no hay en eso. Así que nos vamos a ir con una tipa que a mí me encanta, que se parece mucho a Ellen Page y me encanta mucho. Sobre todo así maciza, bonita, que es Javiera Hinrich. Ella es de la octava región y es tiene una voz, pero hermosísima. Y nos vamos a ir precisamente con uno de sus temas que se llama Cuestión Social. Y a mí en lo personal me encanta mucho. Nos vamos con Javiera Hinrich, así se llama. Esta la presentó Profitador hace un tiempo, le doy los méritos allá. Y esto que se llama Cuestión Social, cuando los bosques gritan. Nos vamos con Javiera Hinrich acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y los bosques gritan, y los

www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia con algunos problemas. Inés, recibe eso, por favor, de ahí. Y estamos acá en el 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y también para páginas web. También puedes ocuparlo con TuneIn.com, tal como suena, y buscar ahí Radio Villa Francia. Estamos de regreso, insistimos, estamos viendo, resolviendo qué tiene que ver con el servidor. Ahí están investigando, no se sabe bien qué. No estábamos diciendo cosas demasiado polémicas como para que no hayan bajado. Y con algunos problemas ya técnicos de acá, pero ya se supone que resueltos. Y comenzamos de lleno en este segundo bloque, después de haber escuchado no solamente ahí a la gente de Dame para Matarla, sino que anteriormente a Javiera Hinrich, también estuvo ahí sonando Rocío Peña, la Daniela Millaleo también sonando en Radio Villa Francia acá en el matinal. Así que a todos los que están escuchando y dicen acá estamos por TuneIn, está bastante bien por TuneIn. Seguimos con lo que estábamos hablando de Sokimich, viendo que el 25 de marzo se va a revisar precisamente el parte de la fiscalía y por parte de la gente de Sokimich, o podríamos decir no de Sokimich ya, de Patricio Contese, porque no pertenece ya a Sokimich. Eso es como lo más llamativo. Un requerimiento que de una u otra manera impide la investigación para Sokimich de alguien que ya no pertenece a Sokimich, y que no pertenecía en el momento que fue admitido y en el momento que fue revisado este requerimiento. Por lo cual uno concluye de que esto tuvo que ver más con un tema de carácter político que con un tema de carácter técnico jurídico, en términos de decir que estaba admitido y por tanto unánimemente, ni siquiera hubo voto en contra, se acogía esta paralización de investigar por parte de la para la fiscalía de los documentos de información contable de Sokimich, que está pidiendo la fiscalía del 2009 al 2014 poder revisar la contabilidad de Sokimich y desde ahí iniciar investigaciones a quienes resulten responsables, que es la parte que omite en el requerimiento que se ingresa. Y solamente se señala de que el Servicio de Puesto Interno había permitido la investigación para De la Cerda y Pablo Wagner. Raro, por decirlo menos. Muy, muy raro. Seguimos revisando otra arista que no es menor, tiene que ver con el caso Cabal. Y el caso Cabal, que nos enteramos que habían allanado la moneda la semana pasada, se llevaron el teléfono que ocupaba Sebastián Dávalos, supuestamente los computadores. Ayer salió, de hecho, Michelle Bachelet a referirse sobre el tema y dijo, la moneda está colaborando. Nada más podemos decir. Y nadie se había enterado de que la policía había estado allá, particularmente según señaló el fiscal Luis Toledo, funcionarios del OS-9 de Carabineros habían llegado hasta el segundo piso de la moneda para retirar de una u otra manera los instrumentos de trabajo que habría tenido Sebastián Dávalos en el área sociocultural de la moneda. Para seguir la investigación que lleva a cargo este fiscal Luis Toledo por el caso Cabal. Y dicho sea de paso, se retuvo el cheque que se mantenía en una notaría por 2.000 millones de pesos que de una u otra manera se le debía a Cabal. Sí, está bastante complicada esa situación porque sigue la investigación y ya pronto por lo menos va a arrojar luz lo que decía el fiscal Luis Toledo, que ya en lo pronto se va a tener novedades respecto a la diligencia y también a lo que va a proceder. Y podríamos estar viendo a gente formalizada, y podríamos estar viendo, por ejemplo, en este periodo, gente siendo interrogada por el fiscal, entre ellos el hijo de la presidenta, e inclusive es más, podría perfectamente darse de que la misma presidenta sea llamada por la fiscalía. Todo muy lindo, instituciones funcionan, todo transparente, Chile no es un país corrupto. Y ahí el discurso sería, todos cooperamos. Claro. ¿En qué sentido? En la investigación, pues. Ah, sí. Claro. Voy a declarar solita porque quiero cooperar a eso. Claro, pero están todos involucrados, pues. Claro, pero... Entonces. Claro, cuando las palabras bellas cambian el discurso. Eso es. O sea, por eso ellos no quieren colaborar, precisamente porque están involucrados en cosas truchas. Claro, pero pues, si les tocara por obligación, cambiarían el discurso a estamos cooperando. Claro, y así bajáis la pena, o así es bonito para las comunicaciones. Para la transparencia del país. Para que sigamos... para terminar con la corrupción. Claro. Pero no hay corrupción en Chile, no, po. No. Ese es el cuento al revés. Claro. Eso es lo que nos cuentan. Aquí, bueno, las instituciones funcionan, como lo hemos repetido mil veces, funcionan para ellos, funcionan como lo dictó la Constitución del 80, funciona para los mismos de siempre, para los dueños del país, para los empresarios y para los políticos que son los avales de los empresarios. El modelo está hecho para ellos. Eso. De esta forma las instituciones sí funcionan, pero las instituciones que prestan servicios, que en el fondo son derechos, a las personas comunes y corrientes, están siempre con desfalcos financieros, que, no sé, pues verlo en educación, en Sename, en educación. Salud. En todo. Entonces, siempre, dije dos veces educación, parece. Sí. Bueno, ya, gracias. y para eso no hay plata, pues. No hay aporte reservado. Claro, no hay aporte reservado para viviendas sociales, obvio que no. Pues. Claro. No, pero bueno, esperar que... No, tampoco uno puede decir así como, vamos a esperar que esto funcione, porque ya sabemos, como decía acá el Toño, ya nos duelen los ojos, las orejas, la boca, todo. Porque en realidad ya sabéis cómo va a terminar la teleserie. Tendría que pasar algo muy, muy fuerte como para que cambiaran la... El sentido de las cosas, decir sí, somos los culpables y no están investigando. Claro. Pero el resultado en los dos casos es terrible para ellos. Porque primero, si ellos deciden ser transparentes y decir ya, vamos a acabar con esto porque el país se lo merece, porque los que viven en este país necesitan una respuesta. Entonces vamos a decir la verdad y vamos a ser muy bonitas personas. Se les cae todo, claro. Se les cae todo el mono. Y por otro lado, como lo están haciendo ahora, que bloqueando las investigaciones, la opinión de la gente es la misma, porque es como, estos locos están funcionando igual que siempre. Sí, pero el discurso que dan hacia afuera es otro, po. Claro. Entonces hay gente que aún le sigue comprando. Ese es el tema. Claro, que nosotros somos buenas personas y nosotros no le estamos haciendo daño a esta sociedad, el discurso. Estamos trabajando para que ustedes crezcan, para tener un país más unido, más justo. Nosotros damos empleo. Claro, porque ese es el tema, somos justos. La justicia ahí, la palabra justicia, es como rara. Porque justicia, ¿para quién? Para ellos, más que nada. Y medida y hecha para ellos, y ellos son los que implantan o imponen la justicia a los demás. Sí, eso es, po. Y así tienes a una población creciente de presos, cada vez se están construyendo más cárceles, en nombre de esta justicia, po. Claro. Y estas cárceles también son construidas por inmobiliarias. Concesionadas. Entonces, bonito todo. Y ellos siguen muertos de la risa. Viviendo a costa de los impuestos que todos nosotros pagamos. Y a costa de los empresarios también, pues. entonces tienen que responderles a ellos, uh-huh, primero que nada. Por supuesto, o sea, nosotros no, pues, obvio que no. Claro, o sea, acá importa el empresariado porque es la fuerza, el motor del país, porque ellos dan el empleo, uh-huh, nos dan el alimento, son los que tienen las fábricas, las clínicas, los colegios, y si vamos, sumamos. Uh-huh. Está bien sucia la cosa. Y ellos pueden decidir, o sea, no sé, si tuviéramos el poder nosotros, por ejemplo, de hoy día ya no vamos huelga de impuestos, no vamos a pagarle impuestos a este Estado. Pero no podéis porque lo pagáis en cada boleta que compréis, po. Claro, po. Mm. O sea, agua, luz, mm, o sea, los servicios elementales, tus derechos, estáis, mm, pagando impuestos por tus derechos, po. Sí. Esa es la realidad. Y es triste porque al final estas personas... viven de eso, po. O sea, nos están succionando, no, primero ellos como empresarios, nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo, y más encima esto es igual que la salitrera, es una pulpería, les compráis a ellos mismos y le pagáis a ellos mismos los impuestos. Claro. Y el Estado es como el bypasseo, hace como, es como el canal por el que llega la plata y el que te pinta la cosa bonita. Uh-huh. Claro, porque eso. Ahí le recorta una colita y dice, ya le vamos a poner un par de colegios, vamos a construir 1,000,000 de hospitales, pero no hay doctores. Pero bueno, vamos a hacer esto para que sea bonito para la imagen país. Claro, o para que tú pienses que están ayudándote, uh-huh, que están trabajando en realidad para ti, cuando en realidad no es así, po. Te ponen consultorios, te construyen cuestiones bonitas, pero en realidad es lo mismo, uh-huh, y o peor de lo que estábamos hace 15, 20 años atrás, igual. Cambia el mono, digamos, pero sigue la misma jaula. Uh-huh. Tenemos ese problema y aún no lo vemos. Y en diferentes partes están explotando diferentes cosas. Con temas que uno puede pensar que son diferentes, pero al final van de la mano porque están involucrados los mismos. Uh-huh. Es la misma clase política, la misma clase empresarial, que van de la mano y te están jodiendo, pero como decimos, el gobierno pinta todo lindo. Y el gobierno que sea, no es solamente este, el anterior, y así se, uh-huh, lo han llevado. Pero sí es increíble cómo de directorios de empresas se pasan a ser puestos del gobierno, de gobierno, sí, y después vuelven, ministro, a sus puestos de empresa favorecidos, con una empresa creciente, favorecidos por las leyes que él mismo dictó. Claro. Terrible. Claro. En el agua lo vemos, que el agua al final es un derecho. Uh-huh. Y vemos día a día que al final... no es un derecho, po. Es un derecho para cierto grupo de personas, uh-huh, y que tampoco la dan para vivir, sino que para hacer crecer más su bolsillo, uh-huh, a costa de la vida de los demás. Por supuesto. Uh-huh. Y el agua, no sé, por último, sé un, uh-huh, empresario de agua, uh-huh, y darle agua a la gente, pero no. Incluso hasta cobra, ¿cachai? Pero resulta que se la están chupando para hacer crecer otros negocios. Por, claro, ejemplo, las forestales, por ejemplo, estos grandes predios agrícolas. Y o incluso hasta para sus piscinas. Por lo que. Sí, po. Y el agua es de ellos. Pero, y obviamente la gran minería, po, que es lo que más se chupa agua y energía en este país. Entre, po, las forestales y la minería están, mm, jodidos. Uh-huh. Y es un país de recursos. Uh-huh. Y bueno, seguimos siendo país tercermundista. Claro. Extracción que se envía para afuera, se procesa y lo recompramos. Somos esclavos del patrón y le besamos los pies. Uh-huh. Eso es. Sí, y no va a cambiar nunca la lógica cuando esté basado el país, o sea, la gran economía del país en pura extracción. Uh-huh. Extracción de materias primas, me refiero. Claro. Mm. Y servicios. Pero si tú necesitas las materias primas, ¿no las podés conseguir? O sea, no puede ser que en Chile, el país que se produce más cobre en todo el mundo, tengamos puras cañerías de PVC, po. En toda la casa, puras cañerías de PVC. No podés comer pescado. Claro, tenés la costa también más grande del mundo. Y no, el pescado llega mal o... Chico, contaminado, caro. Es como, claro, el chiste. Tenemos también la reserva de agua más grande, pero vivimos en sequía. Uh-huh. ¿Por qué? porque llega para algunos nomás, po. Claro. Uh-huh. Así este país. El cuento al revés. Uh-huh. Me recuerda mucho eso. El lobo, el presidente, el que manda, y las ovejas lo adoramos porque es como el salvador cuando nos está comiendo nosotros mismos. Uh-huh. Eso es, más que nada. Sí, ha sido muy... o sea, sí me agrada en un sentido lo que está pasando hoy día, que se está develando todo esto, pues que está apareciendo frente a nuestros ojos lo que seguramente ya sabíamos. O lo que se decía, o que si lo decía era un resentido. Claro. Pero se está saliendo a la luz y cada momento es más divertido. Claro, y la vecina que te trataba de resentir se está resintiendo más que tú. Claro. Porque tenía esa venda que le tenían puesta y ahora dice, chuta, tenían razón los que alegaban, no alegaban por alegar o por andar vagando, molestando al resto. Uh-huh. O sea, era verdad y a mí me jodieron y a mí me hicieron creer otra cosa y cuando no es así. Uh-huh. Eso. Sí, eso. Y ves cómo está funcionando realmente y cómo funciona esta cosa que es la sociedad, porque o esta sociedad chilena por lo menos, cómo funciona. Que tenía un Estado, que el Estado se supone que era para regular o conciliar, por ejemplo, entre los empresarios y los trabajadores. Pero al final te das cuenta que los empresarios son dueños del Estado. Y lo ha sido así en este país por 200 años. Los empresarios, los que quieren hacer negocio en este país, son dueños del Estado y... ocupan este organismo que se supone que era para conciliar clases, lo ocupan a diestra y siniestra como se les antoja. Y para favorecer solamente a unos. A ellos mismos. Claro. Uh-huh. Eso es. Sí. Y así tenemos este país que se llama Chilito. No, Chile. Chile le dicen. Donde toda su gente vive al 3 y al 4. Los mismos que mantienen el... Un país democrático donde todos tenemos derecho. Claro. Tenemos libertades, según ellos. Sí, pues tenemos la libertad de elegir que nos explota, que es importante, pues. Claro. Tenemos la libertad de ir a Lollapalooza y endeudarnos por el resto de la vida. Tenemos... Tratado de Libre Comercio. Oh, pero eso es muy libre. Sí, súper. Claro. Donde han terminado con toda el trabajo acá de los obreros chilenos, han ido cerrando fábricas y fábricas, han pasado a ser precarias, o las mismas pymes que, no sé, pues vemos con este caso de Soquimich, o Cabal, Penta y todo el tema, de que se les perdonan millones y millones, Johnson y todo el tema, pero una pyme... Que se supone que es un país que resguarda al pequeño empresario, no pasa nada, porque si ellos le deben el servicio de impuestos internos, se van a la quiebra al tiro. Sí, pues te cierran. Y estos mismos grandes empresarios que mandan a hacer cosas a estas pequeñas pymes, les pagan con cheque a fecha a 60, 90, y lo van dilatando y dilatando y dilatando, y así van quebrando también las pequeñas empresas que son familiares. Y lo compramos y ahora trabajan para nosotros. Po. Claro. Sí. Es triste, po. Lo mismo, es que yo siempre me acuerdo del tema cuando, no sé en qué época, pero era mucho más chica, y hablaban de la flexibilización laboral y era como un gran super triunfo de la Concertación, así como, bien, alcanzamos la flexibilización laboral, esto es algo muy bueno para los trabajadores de Chile, porque ahora vaya a poder trabajar part-time, eso era como el cuento que te vendían. Pero era la flexibilización laboral para explotar, pues, claro. Para explotar de mejor manera, para sacar más el jugo. Y ganáis menos lucas, pues decían part-time, para que te la vendían así como más tiempo con tu familia. Claro, y trabajáis 5 horas, eso era part-time. Claro, pero esas 5 horas son pagadas ¿a cuánto? Claro, pues a la mitad. Y sin derechos laborales ni nada de eso, porque claro, tú no pertenecías al final. Subcontrato y un tema más... Eso, claro, tiene que ver con lo mismo, la flexibilización con el subcontrato. Claro. Y pasamos así por un sinfín de temas en que podemos decir que Sokimich, Cabal y Penta y todos estos temas son de ahora, mentira. Se han ido reforzando día a día. Ahora salieron a la luz como para que salen a la luz y la gente tiene y quieren que la gente diga, ah, pero ya fue, no lo van a volver a hacer. O sea, vienen más de 20 años. O sea, se cae su castillo, po. Claro, pero lo están reforzando de abajo. El mismo Estado está poniendo las trabas para que nosotros podamos ver más allá. Y podemos darnos cuenta de que... Porque todo esto también tiene que ver, como lo decíamos, hay ministros, subsecretarios, personas de gobierno, tanto del Congreso, de cualquier lado, que al final pasan de empresas a trabajar para el gobierno cuando dicen que trabajan para ti. Y al final tú empezás a pensar en las leyes que ellos mismos han aprobado. Uh-huh. Y que te la pintan como súper lindas para ti y al final favorecen a las grandes empresas. Nada más que eso. Nada más. Y la gente ahí está como reaccionando recién ahora diciendo, pucha, nos han jodido en cuánto. Uh-huh. O como ocurre con la reforma laboral que están proponiendo y que está discutida entre los empresarios. Ellos le han visto bueno y la... Y las anotaciones que presentaron los trabajadores, maní. No, claro. No, inadmisible. El tema también de las pensiones. O sea, ¿se dieron cuenta por qué estaba diciéndolo un humorista? Claro. También te llama la atención. Ven a darte una vuelta a los centros de pago. Uh-huh. Y ve cuánto saca un abuelo ahora de pensión. Y no fue un humorista. O sea, hay gente que está sacando 80 lucas como normal, pero hay gente que saca así como 15 lucas. Claro. Y es muy triste. Y tenés con eso que vivir. Así este país quiere, esta gente ama a su pueblo chileno. Viva Chile. Viva Chile. Bueno, ya así nos tienen. O sea, yo me encuentro muy triste como ver a los... El otro día me tocó estar el día de pago en un pueblo X, rural. Y tanto así puros abuelitos y venían de muy lejos, porque sí. De repente son caminos de tierra que llegan de todos los pueblos aledaños, que podía estar una hora, ¿cachai? Viajando para el día de pago. Y que son por 50 lucas. Sí, y llegan a pagar al pueblo lo que deben y se van sin ni uno. De hecho está el lugar de pago y al lado está la cuestión para pagar cuenta. Claro. Uh-huh. Así de... Y es gracioso. Y te lo pintan así como para que usted no esté haciendo trámites tan lejos, está acá al lado. Entonces acá hay tu platita que te deja la cuestión de imposiciones. Y la pasáis al tiro, de vuelta a la misma, al mismo sistema. Al mismo patrón que le trabajaste. Claro. Eso. Uh-huh. Y así, bueno, esto de Sokimich es muy... O sea, ya como que no quedan palabras para hablar de eso. Solamente que, volver a repetir, están bloqueando la investigación, están bloqueando la fiscalía... A través de este organismo que se llama Tribunal Constitucional, generado en la dictadura y generado precisamente para salvaguardar los intereses de la misma clase política y el empresariado chileno. Claro. Uh-huh. O sea, ellos dicen para conservar la estabilidad del país, por supuesto. Un país estable es un país hábil de inversiones. Y alegre. Sí, muy porque feliz. Están todos contentos. Uh-huh. Sí. Y así subimos en el ranking de la OCDE, en el, ¿cómo se llama? En el PIB, mientras suba el PIB, genial, maravilloso. Y entonces seguimos, bueno, entender que el PIB es como el sueldo de todos, promediado, pero eso, el gran sueldo lo empujan 5 familias y todo el resto gana de... ¿Cuánto? 600 lucas para abajo. 800 lucas para abajo. y te dais vueltas con eso. Y así, de triste es este país. Así nos tienen, sobreviviendo. Estamos amarrados. Sí, eso es. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros también? Como... No, o sea, ya no podemos seguir comprándole más a esta institucionalidad. ¿Cómo? No, po, te la venden así como que sirve y que tenés que seguir. O sea, para ellos tú tenés que agachar el moño, ser un perro faldero y seguir al amo nomás. ¿Cachai? El amo va montado en su caballo y tú tenés que agachar y seguir. Cuando en realidad se le está cayendo a pedazo el sistema. Pero lo quieren reforzar como sea y venderte la pomada como sea de que todo funcione y que todo está bien. Y se tapan entre ellos, o sea, no quieren saber los chanchullos cuánta plata han recibido durante este largo proceso post-dictadura para decirte que sí, que ellos luchan por tus derechos, porque luchan por tu libertad. Ellos fueron los que trabajaron para que tú recobraras tu libertad. Al contrario, se han ido haciendo cada día más ricos a costa tuya. Y aquí están tapando un sol con una mano, con un dedo, y no están ni ahí, no se quieren quemar nomás. Eso es. Y quieren seguir mostrándole a la ciudadanía de que ellos son pulcros, son, ¿cómo se dice? Castos y puros. Eso. Claro. Bueno, y son los mismos que nos hacen las leyes que nos regulan toda nuestra vida. Claro. Uh-huh. Es bien, bien triste. Está rico el café, perdón. Perdón. Oye, ¿sigo yo? Rellena peluches. Ya, relleno peluche. Bueno, el tema también pasa por cómo trabaja. Acá hay una parte que tiene también que ver que la fiscalía quiere trabajar. O a eso quieren hacer ver. Pero si el gobierno se está oponiendo, hay que ver qué más. Se supone que eran poderes que no estaban ligados entre ellos y... Y por lo visto está más que ligado, y aquí el poder empresarial es el que manda y el que determina qué se investiga y qué no. Más que nada así lo están haciendo ver, digamos, a la gente, a los vecinos, si puede funcionar o no, pero ellos le están poniendo trabas y trabas con estas leyes que crearon ellos mismos para poder tapar toda esta chanchería. Como decía anteriormente el Toño, la Constitución quedó creada para que se vaya reforzando día a día más con esta ley y estos resquicios. La letra chica nos tiene, pero invadidos a todos. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero

haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tabletero que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. No tenía alguna agüita al olvido, algo que se tome pa' ahuyentar al dolor, pa' dejar sanar solito al pobre corazón. No tenía algún secreto pa' borrar, huellas de un amor que se alejó un tiempo atrás. No tenía algún remedio, algo pa' sanar. Se acerca planeando a las nubes y el sol. Se siente más liviano y no pesa, no pesa en mi corazón. Oh, oh, quisiera volver a cantar de alegría, volver a soñar y reír, cantarle a la vida, la la la la la la, cantar de las aves los días bajo aquel parrón. Y de los juegos de niña bajo nuestro sol. Allá va, allá va, volando el dolor. Se acerca planeando a las nubes y el sol. Se siente más liviano y no pesa, no pesa en mi corazón. Allá va, allá va, volando al sol. Las penas, las lágrimas, siente más liviano y no pesa, no pesa en mi corazón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y por el www.radiovillafrancia.cl. Y continuamos con el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada y a través de TuneIn, con problemas con el servidor y algunos problemas técnicos el día de hoy. Pero más que nada tiene que ver con la parte de la editorial que estuvimos hoy día en la mañana y revisando varias de las informaciones que están hoy día en la palestra. Entre ellas, por ejemplo, ayer se aprobó generar el proyecto de reforma laboral que ha tenido bastante sindicato a través del país. De hecho, ayer hubo una reunión de cerca de 500 dirigentes sindicales a propósito de este llamado de la Fundación Sol, la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Unión Portuaria del Biobío, en espera de los llamados que han hecho varios dirigentes sindicales, en los cuales se le comitaba al gobierno a retirar el proyecto de reforma laboral que ha presentado, que más parece la continuación del plan laboral, y que ha sido duramente criticado de distintos sectores, incluyendo en esta oportunidad a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, quien se ha manifestado en contra ya a esta altura, por lo menos así lo ha planteado su vicepresidente, Norberto Díaz, de esta reforma laboral que muchos han llamado reforma patronal o reforma pro empleador. Y es bastante transversal la crítica que hay a esta reforma laboral desde sectores de, qué sé yo, centros de estudio como la Fundación Sol, hasta sindicatos de portuarios, sindicatos metalúrgicos, sindicatos de trabajadores de la minería y en las distintas organizaciones, básicamente porque esta reforma laboral lo que viene a hacer es criminalizar o penalizar de una u otra manera las huelgas en términos de restringirla a una acción de carácter pacífico en las cuales estaría dentro de el no pacífico o carácter violento, por ejemplo, el bloquear el acceso a la empresa o hacia el lugar de trabajo en donde los trabajadores y trabajadoras estén en un momento manifestándose. Una cosa que ocurre habitualmente durante los procesos de huelga. Y otra de las críticas tiene que ver básicamente con esta castigo de una u otra forma que reciben los dirigentes sindicales, que ponen en riesgo de una u otra forma su fuero sindical, sobre pretexto de que algunos lo ocupan mal, pero trata de emular las multas o castigos que tiene una empresa al incumplir o al pasar a llevar los derechos laborales de los trabajadores con el deber que tienen los dirigentes sindicales, en los cuales el empleador podría perfectamente pelear y pedir el desafuero de un dirigente y con eso descabezar los sindicatos. Uh-huh. Sin embargo, fue aprobado el día de ayer, a pesar de algún grado de disidencia dentro de ciertos sectores de la nueva mayoría y de parlamentarios de carácter ya más independiente, en contra de esta reforma laboral, pero todo indica que ya va a trámite. De hecho, insisto, fue aprobado el día de ayer en general la reforma laboral y sigue, obviamente, en los distintos trámites legislativos que aún le quedan. Esto ha puesto en alerta, de hecho ya hubo un paro de advertencia el día de ayer y lo que se plantea es una gran convocatoria, y ahí es lo que se está discutiendo ya a niveles de distintos sindicatos y distintas áreas laborales, en las cuales se empieza a movilizar, que es al parecer la única forma en que entiende este gobierno, o que entienden de una u otra manera el poder de crear esta reforma laboral pro empleo, como se le ha llamado, uh-huh, que no afecta al crecimiento ni profundiza el desaceleramiento, que es lo que ha comprometido con los grandes sectores empresariales este gobierno. Uh-huh. Algunos dirán que no sorprende mucho esta reforma laboral pro empleo o pro empleador, en términos de que está siendo encabezada por Javiera Blanco, otrora directora ejecutiva de Paz Ciudadana, del chiche de Agustín Edward Eastman, y además porque ha mostrado ya bastante claramente este gobierno su debilidad por el mundo empresarial y por agradarlo. Ayer, por ejemplo, esto fue tocado levemente, estaba en boga lo que tenía que ver básicamente con el tema de la institucionalidad, con el caso Cabal, con el caso Penta, con el caso Sokimich, pero también fue tocado Nicare por parte del ministro del Interior y por el ministro de Hacienda, Alberto Arena, ministro del Interior por su parte, Rodrigo Peña y Lillo, en términos de que el gobierno se compromete en, de una u otra manera, mantener las reglas del juego, y el gobierno se compromete en inyectar dinamismo a la economía y no profundizar un desaceleramiento, que es un fenómeno a nivel global, y aportar obviamente al crecimiento y el emprendimiento. Por eso, de una u otra manera, más allá de la cierta desconfianza en un momento determinado que manifestaron, por ejemplo, representantes de la CPC, hay cierta satisfacción por esta reforma laboral. No así, insisto, en el mundo laboral. Hasta el momento no hay ningún sindicato, porque uno por lo menos tenga conocimiento, o asociación gremial grande o mediana, que se declare a favor de esta reforma laboral. Y lo que es más llamativo, ya lo había señalado, ni siquiera la CUT hoy día está apoyando abiertamente esta reforma laboral. Si bien es cierto, hay dos líneas o tendencias o discursos dentro de la CUT. Está la de, en estos momentos, Bárbara Figueroa, que matiza en términos de cosas buenas y cosas malas, independientemente que habló de chantaje de grupos empresariales, culpando a los empresarios, no al gobierno, que es el que presenta de una u otra manera este proyecto. Y por otro lado está la línea del vicepresidente Norberto Díaz, que ha sido ya más duro, que dice que esta es una reforma pro empleo y que el gobierno debe retirarla. Uh-huh. Ese es el panorama que hay ahora. ¿Qué se viene respecto a eso? Dicen acá, pues estoy leyendo al día. ¿Qué onda con la señora Ley? Estamos por TuneIn, para que lo puedan escuchar. La canción que pusimos recién, que parece que gustó bastante, es de Rocío Peña. Lo habíamos señalado anteriormente, ahí para que la puedan de una u otra manera también buscar. Esta cantante chilena, por lo demás. Así que resuelto ese misterio ya de la canción que estaban pidiendo algunos, reforma laboral en la mesa. ¿Qué se viene? Sí, el tema para mí es que está claro que la reforma no están haciéndola los sindicatos, primero que nada. Nuevamente se está cocinando entre los mismos de siempre. ¿Qué más se puede decir? O sea, el tema de que no podáis irte a huelga, como se ha hecho siempre, no podáis cerrar el paso. O sea, los trabajadores... Ojo, usted puede ir a huelga, lo que pasa es que queda restringida la huelga. Claro. Y no pueden cerrar el paso, y ellos pueden seguir contratando gente a diestra y siniestra, que son los rompehuelga en este caso. Entonces, ¿para qué se va a ir a huelga? Si la empresa va a seguir funcionando, si la huelga en sí o un paro en una empresa es parar la producción para que se escuche a los trabajadores. Y ahora no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué significado va a tener? Y ahí se les va a cortar las manos nuevamente a los trabajadores, la arma de lucha que tienen para poder ser escuchados o llegar a un consenso. Y no va a ser así. Entonces debilitáis mucho más el movimiento de los trabajadores y todo, y lo están pintando bonito. Pero generan más empleo, po. le dais empleo al rompehuelga, po. Ya, y... Y no se para la producción, pues eso es muy bueno para el país. Ahí estamos, pues, ¿cachai? Es nuevamente importante el empresariado por sobre las personas. Sí, así de lamentable es. A ver, ¿a cuántos usted, diputados, senadores, financiaron la elección pasada? ¿A todos? Con nuestros impuestos, po. Y favoreciendo con el voto también, po, ¿o no? Por supuesto que nosotros no somos empresarios, po. ¿Cómo vamos a estar nosotros? No, por supuesto, no somos nosotros quienes financian a quienes votan nuestras leyes, po. Claro, po. Pero se sigue el mismo sistema y se sigue reforzando con lo que nosotros hacemos, po. Eso es. Sí. Pero son estos empresarios los que le pagan a todos estos políticos para que hagan las leyes a favor de ellos mismos. Y así pasa con el tema de la reforma laboral. O sea, se está beneficiando siempre al mismo sector que... le, o sea, a quien no se escuchó a los trabajadores derechamente. Nuevamente, pues. O sea, hablamos de democracia cuando no hay, no está la voz de nosotros presente, pues. En si nos gusta o no, como decimos, se está cocinando nuevamente una cocina pequeña con los mismos actores de siempre. Y están haciendo leyes, pues, se supone que favoreciendo, ¿no? Cuando en realidad se favorece solamente un sector. Entonces, ¿qué nos queda? La movilización. O sea, qué bueno que algunos, que ya los trabajadores estén organizando y, por ejemplo, este paro de advertencia, porque me parece muy... o sea, necesario. Claro. Y hay un llamado a atención al resto de los trabajadores de Chile a que esto no nos conviene para nada. Claro, que, que le estáis diciendo, ¿sabéis qué? Esto va a pasar. Porque, claro, como lo pinta, como dice la Bárbara Figueroa, en este caso, o sea, el gobierno tiene la culpa. Perdón, ¿quién presentó el proyecto? ¿Con quién habló el gobierno? Claro, po. O sea, nosotros no somos culpables los empresarios, es quien... O sea, obvio que sí. Pero ¿por qué este gobierno que se llama Nueva Mayoría escucha a los empresarios? Escucha a la minoría. Claro, a la minoría y no a los trabajadores. O sea, se llama reforma laboral para los trabajadores, beneficios para los trabajadores. Y nada, po, no, po. Nada de eso. Y es como seguir repitiendo lo mismo. Entonces el llamado ahora sí... a la movilización, por supuesto. O sea, por favor, que nos escuchen, es la única forma que nos escuchen. Claro, y que se pueda cambiar un poco y que se diga, ¿sabes qué? Nosotros no nos creemos este cuento, no creemos que sea en beneficio para nosotros, está claro que no es así. Por lo tanto, nosotros acá estamos gritando y alzando la voz porque no nos gusta. No estamos siendo partícipes de esto. Que se podría decir, no sé, nuevamente la CUT ahí está metida y todo el tema, vicepresidente posiblemente levanta la voz, pero la presidenta y todo su séquito es la que como que blanquea un poco la situación, po, a favor de eso. Ahora, bien que se estén uniendo los trabajadores, se estén organizando nuevamente, haciendo este tipo de reuniones grandes y todo el tema, para dar a conocer, porque de repente los sindicatos pequeños pueden no conocer bien la ley, cómo los puede afectar. Porque como decimos, se está cocinando entre cuatro paredes y va a salir como, tomen, aquí tienen el resultado y esto fue lo que votamos y esto va a ser para ustedes. No hay una discusión. Yo no creo que el empresario se vaya a sentar a discutir con los trabajadores y decir si está bien o está mal. ¿O qué opinan? El gobierno tampoco. Y lo gracioso del tema de la reforma laboral es que en ningún... O sea, yo creo que sí se discutió obviamente cuáles son los beneficios para los trabajadores con esta reforma laboral, que siempre anuncian estas reformas como algo rimbombante, que el gobierno hizo esto otro, reforma acá, reforma allá, y no le preguntó nada a los trabajadores. O sea, seguramente les preguntaron, pero para poner la firma en la lista de asistencia, seguramente. Pero no... Cualquier opinión de ellos como que no existe, porque no. Así hay que escuchar. Es que yo creo que el caso particular del gobierno se confió básicamente en el apoyo de la CUT. Se negoció el tema del reajuste, el sueldo mínimo, precisamente por lo mismo. El tema acá tiene que ver con la lógica. Se supone que la reforma laboral viene a superar y a sobrepasar, a ponerse en línea por básicamente lo que dice la OIT, con los organismos internacionales, con convenciones, pero finalmente lo que vemos es que esta reforma laboral va en la lógica de una continuidad, insisto, de lógica del plan laboral. El plan laboral de José Piñera, el plan laboral emanado y desarrollado y configurado durante la dictadura. No va en términos de cambiar de una u otra manera la relación empleador-trabajador, no va en términos de fortalecer el tema del sindicato, sino que por el contrario, con frases muy rimbombantes, pero cuando uno empieza a revisar, recordemos que, bueno, no nos podemos meter ahora, tenemos problemas con el servidor, hay un desglose interesante ahí sobre la reforma laboral en la página de la radio, en la cual está vista por artículo. Y llamaba muchísimo la atención. Esto lo hicimos durante la semana incluso que se estaba ingresando. Afortunadamente alguien nos hizo llegar esa copia y lo pudimos revisar con un abogado laboralista y decíamos, esto es muy grave lo que está ocurriendo, pues está no solamente restringiendo la acción de la huelga, sino que se le está dando cierto adjetivo en términos penales. Se le está diciendo, mira, esto es bueno y esto es malo. Esto va a ser declarado una huelga violenta, ponerse delante, insisto, de la puerta de la empresa, por ejemplo. El que de una otra vez se fune a un directivo o a un ejecutivo de la empresa va a ser visto como algo violento. Esto lo recuerdo porque estaba en discusión lo que pasó con la Scotia Bank, los trabajadores de Scotia Bank que fueron a funar incluso a la casa, que incluso viene todo un hostigamiento y no una ayuda de parte, por ejemplo, de Dirección del Trabajo. De hecho, hubo una razia después de eso y perdieron la huelga. Está el caso, por ejemplo, que hablábamos aquí de Walmart, que Walmart lisa y llanamente dijo, bueno, estamos dispuestos a pagar las multas, todo lo que sea necesario, pero descabezamos a los sindicatos y así lo hicieron saber. Estamos dispuestos a cerrar incluso nuestros locales con tal de no ceder, porque sí, pues. Walmart tiene una posición ideológica a nivel global. En Estados Unidos es uno de los peores empleos en términos paupérrimos de condiciones, pero uno de los más que más subsidio ha recibido también por el parte del Estado de Estados Unidos, y que en definitiva en estos proyectos pro empleo ha sido subsidiado para la contratación básicamente por su magnitud, claro. A nivel país. Y ha llegado, por ejemplo, en el caso de Chile, que se ha hecho cargo de los supermercados líder y hizo lo que quiso con los trabajadores y nadie se metió. Dijo, bueno, está bien, ustedes quieren paralizar, nosotros vamos a cerrar todos los locales de Arica a Punta Arenas y nos vale madre. ¿Y tú crees que hubo algo? La gente de la Dirección del Trabajo propiamente le servía café. Claro. Entonces, cuando tú tienes una relación de dependencia tan fuerte, y quiero mezclarlo esto con el caso Sokimich porque no puedo no hacerlo, a propósito de una información que sale consignada en el mostrador ahora, en la parte del mostrador mercado, la parte económica del mostrador, que tiene que ver con este terremoto que hay en Sokimich. Terremoto porque renunciaron parte de la dirección, de la plana directiva de Sokimich, particularmente la gente vinculada a la Potash Corp, que una de las más grandes, que tiene cerca del 32%, déjame chequear eso, sí, el 32% de las acciones de Sokimich. ¿Por qué? Porque acá se empiezan a meter organismos ya internacionales. Por ejemplo, la SEC de Estados Unidos, a la cual muchas empresas chilenas tienen miedo. De hecho, Corbank, por ejemplo, para que algunos no debe saber o no recuerdan las informaciones que pasan, que asumió públicamente, por lo menos en Estados Unidos, acá no, de que había donado 1.000 millones de pesos a campañas políticas chilenas. El tema es que eso transgrede el tema de los protocolos y la normativa en términos de los capitales que cotizan en la bolsa en Wall Street y que en definitiva tiene que ver con esa intervención en política. Ojo, ¿qué ocurrió? Anoche, Wayne Braulit, José María Izaguirre y Alejandro Montero, tres directores elegidos con los votos de la canadiense Potash Corp, renunciaron a la mesa que preside Julio Ponce Lerú. Y aquí plantean una frase que la dice una alta fuente, según cita acá, y hay una cuña ahí también de Izaguirre, de José María Izaguirre. Dice, la razón por la cual renuncian esto fue la negativa de Ponce y los aliados, entre ellos está gente de la alcurnia del liberalismo económico a ultranza de este país, Hernán Vigy, Wolf von Appen, por ejemplo, Recordar a la familia Von Appen, que fueron los que pusieron embarcaciones para ir tirando cuerpos al mar y todo lo demás, y que son pinochetistas y no tienen ningún problema en decirlo hoy día, y que si tiene que haber un Pinochet de nuevo, que venga. Cuando estaba, y fue a votar ese día y le sacaron esa cuña. Ese es el caso de Sven Von Appen. La razón fue la negativa de Ponce y su aliado a seguir con la recomendación de la firma Sherman y Sterling, que es una consultora, que es una firma bastante prestigiosa en Estados Unidos, particularmente en Wall Street, que se hace como auditorías, como consultoría independiente, y establece qué está bien y qué está mal en una empresa para que de una u otra manera no tenga problemas en términos judiciales, o si los tiene, de una u otra manera cómo los resuelve. Esto básicamente por el vínculo del caso Penta y entregarle ese estudio, esa investigación, esa auditoría, por así decirlo, a la propia SEC de Estados Unidos. Que es como una superintendencia también acá económica, tiene una mezcla también, no es como servicio puesto interno porque ya sería el FED, pero tiene ahí un componente bastante potente y es mucho más restrictivo que lo que hay acá. Mira, esto como la superintendencia de valor y seguro, una cosa así. ¿Y qué es lo que dice una fuente a propósito de la razón por la cual renuncian a estos directores? Se está protegiendo a alguien muy grande, si no, no se entiende. Uh-huh. Y aquí lo que se trata de hacer, o por lo menos lo que se deja entrever, que aquí lo que se está protegiendo es a la moneda. No se está protegiendo un político X, no se está protegiendo. Acá lo que se está dando a entender, y es lo que explicaría de una u otra manera, no en una lógica de conspiración, lo que se da a entender es que Sokimich financió, y parece que no de forma regular, o por tanto entendido como legal, la campaña de Michelle Bachelet. Y dentro de la campaña de Michelle Bachelet, quienes estaban viendo esa parte, que estaba el ministro Alberto Arena, actual ministro de Hacienda, pero el propio... Y aquí está lo potente. El propio Michel Jorrat, actual director del Servicio Opuesto Interno. Por tanto, en una investigación posible, se va a terminar viendo que hay boletas del propio director del Servicio Opuesto Interno tiradas para poder financiar la campaña de Michelle Bachelet. Eso ya es un secreto a voces que se está, de hecho, discutiendo hoy día. Y que creo que gatilla mucho lo que pasó ayer con el Tribunal Constitucional. ¿Qué ¿A quién se está protegiendo tan grande que hoy día se están quemando instituciones con tal de salvar para que no se investigue? Porque están todos pendientes, bueno, que colaboren, que lleguen, que se lleve un acuerdo. No, pero acá ha sido la negativa de que ninguna forma se tenga, ojo, del 2009 y del 2014, hasta el 2014. Entre ellos pasa la elección del 2009 y en las elecciones del 2014, o sea, del 2013. Y ahí hay elecciones presidenciales. De hecho, ya hubo un escándalo que se tapó porque probablemente la red no era muy fuerte, porque la información era mucho más parcial, que de hecho se habló de quema de elementos probatorios por parte de efectivos de la PDI a propósito de Tata, una multinacional india, de la India me refiero, que se ganó una licitación en su momento determinado, así como lo hizo Morfo, que era una francesa, en el registro civil. Tata... de una u otra manera fue vinculado al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet. Había una prueba en la cual salía esa y fue quemada. De hecho, generó un escándalo, pero microcontrolado, porque la información en ese tiempo, estamos hablando del año 2009, esto estalló por ahí, esto fue... ¿Cuándo se le va a Chile? 2006, ya está en ejercicio, 2005 las elecciones. Esto apareció como en el 2007-2008, el caso Tata. De hecho, pueden investigarlo, pueden googlearlo. Hay algunos antecedentes que todavía quedan. De hecho, mucha gente hace poco estuvo dándole vuelta a una noticia que era vieja, era del 2008, pero que tenía que ver con esta quema de elementos probatorios, donde había una conversación donde habrían unos prefectos de las investigaciones de la, en ese entonces, Policía de Investigación, hoy día PDI, en la cual se hablaba de que estaba involucrada incluso Michelle Bachelet, pero esos documentos los quemaron. Y había una grabación, el cual fue quemado en un asado. Una cosa muy, muy pedestre. El tema es que aquí se está viendo cómo, insisto, se financia la política. El tema es que si se meten los gringos con el tema de la SEC y empiezan a investigar a Sokimich, que está haciendo negocios también allá porque claro, está en un tema multinacional, la cuestión va a estallar igual. Estoy leyendo una información que no sé si es cierto, si me dan un cachito... lo puedo ver para que sí. O sea, sería claro, porque sabemos que acá dentro del país no quieren investigar, po. Pero si hay una país de afuera y esto se hace internacional a través de una multinacional, como Solimar. Quería corroborar esta información. Efectivamente, antes de hacerla pasarse responsable, la Bolsa de Santiago suspendió la venta y retiro de acciones de Soquimich. Esto es un tema re importante porque ve la repercusión, sobre todo también internacional, que está teniendo esto. Uh-huh. Esto es por la fuerte baja. Y de hecho ya lo habíamos conversado, por lo menos acá en la interna, revisando el caso Soquimich. La Bolsa de Santiago suspende la cotización de acciones de Soquimich por fuerte baja en su precio. Los títulos de Soquimich se cotizaron a un precio de 12.402 por acciones, anotando un retroceso del 12,46% respecto al cierre del martes pasado. Hay una baja tremenda. Los títulos de Soquimich, que cotizaban un precio de 12.402 cada uno, anotaron un retroceso de un 12,46% respecto al cierre del martes, cuando se cotizaron en 14.168 pesos. O sea, hay una pérdida como dos lucas, hay una baja bastante importante, sí. Y sigue a la baja. Uh-huh. Entonces, de una manera de frenar eso, se retiran las acciones de Soquimich. Aparte porque esto genera... obviamente convulsión en los mercados, y esto afecta inmediatamente el tema de la inversión, afecta un montón de políticas. Lo que tú debes hacer no se va a hacer. Mira, esperemos este porque están revisándolo a todos, nos pueden revisar. Esto genera una crispación en términos de la bolsa, que es bastante sensible por lo demás, pero demuestra que acá es muy difícil que pasen piola. Igual, mucha gente cree que va a haber mucha impunidad. Puede que la haya, puede que haya impunidad, pero que se te va a terminar sabiendo, se sabe. Y esto de una u otra manera lo demuestra, lo que está pasando en Estados Unidos, insisto, con claro. El tema de la CEN, lo que está pasando en la bolsa, el que se hayan retirado los accionistas, que tienen un 32%, que en una empresa como Soquimich no es poco, es caleta. Me imagino también todas las empresas que están vinculadas al tema con el tema del litio, po. Además vinculadas con Soquimich, sí, también van a editar. En esta medida, ojo, porque Soquimich no ve solamente el litio, eso es sumamente importante, pero... estoy leyendo aquí un par de cosas. El empresario piensa que trabajadores tienen muchos derechos y que están abusando de ella, amparándose en el fuero, por eso lo atacan de lleno, dice Profitador. Pobrecito. Y Profitador sigue con: hay que pensar que hay un punto de la reforma que castiga hasta el daño moral que pueda sufrir el empleador, ya no se le podría mirar feo. Que tiene que ver con este ataque, por ejemplo, si el empleador va en un momento determinado a su auto y hay una huelga afuera y le empiezan a gritar cosas, qué sé yo, puede haber daño moral. No, y mirar feo también, po. O sea, mirar feo así con cara de asco a tu empleador y te pueden quitar el fuero, pues. Entonces a mí no me van a... No me emplearían. No. Mirar feo a todo el mundo. Claro. El tema con lo de Soquimich, entonces nuevamente yo creo que acá la clase política se le está agitando la cuchara. Sí, están, pero, o sea, por eso están bloqueando por todos los medios posibles la investigación, pues desde el Servicio de Impuesto Interno, desde el Tribunal Constitucional, bloqueo. Claro. Así, y por eso, pues, ahí está la papa. Se mete esta cosa allá afuera y acá van a ver hartos que van a estar con la cuchara más sí, que pues. Con taquicardia ya. Uh-huh. Porque a los chilenos nos ha pasado siempre por donde mismo, po. Claro. Pero si empiezan a gritar de afuera, es distinta la cosa. El tema, volvió a la página, le anuncio, anda a saber qué cresta pasó, con toda honestidad. Se supone que desde un plugin, desde una cosa, etcétera, pero ya está resuelto allá desde el origen. Y pueden ingresar hoy día ya a radiovíafrancia.cl. Perfecto. Uf. Ahí es donde se puede revisar el tema de reforma laboral que estábamos conversando. En eso. Entonces confirmamos, renuncian los directivos de la Potash Corp, la canadiense, que tiene el 32% de las acciones de Soquimich, no es menor, insisto. Y lo importante es lo que terminan insinuando. ¿A quién se está protegiendo? Porque recordemos que el directorio se dividió, incluso fue despedido por lo menos de su función de gerente general, Patricio Contese, por negarse, de hecho, a entregar el antecedente a la fiscalía y por poner este requerimiento precisamente en el Tribunal Constitucional, que terminó resultándolo por lo demás. Porque de una u otra manera, eso afecta sin duda a la empresa, que queda cuestionada inmediatamente, porque se presume que iba curado manejando, por eso se arrancó. Es evidente eso. El tema es a quién se está protegiendo. De hecho, ojo, Michelle Bachelet ha sido consultado de esto, Álvaro Lizalde ha sido consultado respecto al tema del financiamiento de la campaña durante lo que fue el transcurso del 2013 de la campaña presidencial, la primera y segunda vuelta, respecto a Sokimich, y lo que se ha remitido es exactamente lo mismo que dijo Ana Fombán, lo que dijo Eva Morena, lo que han dicho todos los que hoy día están cuestionados, que es el Cervel dijo que estaba todo ok. Eso es lo que dijo, por ejemplo, Lizalde anteayer, me parece. O sea, es una, obviamente, una voz común que tienen que sacar hacia afuera. No, porque saben que Cervel no tiene cómo tampoco. No tienen cómo. Claro, porque Cervel no investiga, po. Es que puede poco hacer. Sí que efectivamente, ahí para que puedan avisar también, ahora se pueden conectar directamente desde la página de Radio Villafrancia.cl. ¿Alguien tiene un ¿cómo se llama? Una forma, más allá del bloqueo, de poder evitar los spam? Hay gente que cree que Twitter es un tema de spam constante y te mandan cosas y te mandan cosas y ya algunas veces uno quisiera no tener. Cuesta, porque tiene que leer entre varias cosas también que llegan acá en términos de información. Bloqueo. Eso. No, es que uno anda ahí medio irritable, entonces que viene, dan ganas de ir a buscarlo al computador y agarrarle el computador en la cabeza y decir como ya, pues dedícate a otra cosa, bueno, deja de... Es como cuando empezáis a taggear a todo en Facebook. Gente como que va de Facebook y va en esa. En fin. Mi descargo. 215 etiquetados en Facebook. Eso. Es como lo de etiquetado. ¿Bloqueo o silenciar? Parece que silenciar, silenciar. No. Silenciar puede ser. Hay esa forma. Bacán. Gracias, Pelu. Ahí dice. De tener silenciado medio mundo. Por lo de silenciar no te llega, se supone. No tengo idea cómo funciona. Bueno, probemos. Pues si no... Porque la verdad es agotador. Debe ser seguramente que no veáis sus notificaciones. O sea, las notificaciones, claro, cuando te arrobean. Porque aparte tienen... hay, no sé por qué estamos hablando de eso, pero... gente que te publica cosas y son puros bots. Te publica como cosas como... entre denuncia, memes medio extraño y cosas así. Y ya... Como Danco, por ejemplo. ¿No? Listo, ahí está. Oye. ¿Qué? ¿Como Danco? No, Danco está preocupado porque Rusia dijo que iba a apoyar a Perú o a Bolivia en caso de guerra con Chile. Está muy preocupado porque Danco tiene una fijación con Putin. Entonces, como Putin, este hombre arriba del oso, qué sé yo, salvaje, silvestre, un weón de la KGB, malo y todo el tema, tiene mucho miedo. Entonces está como haciéndose un búnker en su casa ahora porque en cualquier momento los rusos nos atacan. En esa parada está Danco y no es el único. Me consta que no es el único. Nada mejor que una guerra entre países para calmar falta, las aguas. Ahora falta también que Danco se meta, sí, en nefasto.cl, en la columna de Ruperto Concha, y quede más cagado del mate todavía. Ahí tení material, Danco. Ruperto Concha cada día más apocalíptico y más prorruso. Así que ahí puede ser. Muchas gracias, Pelu. Dice, con silenciar no lee los tweets de esos personajes. Buenísimo, porque insisto que hay uno que ya, la verdad, molesta. En fin. ¿Pero igual te llegan las notificaciones? No, ¿no? Parece que no. Ya. Dice, no lee los tweets de esos personajes. En fin. Así con Sokimich, que viene el 25, o sea, la próxima semana... Que cae día, tutum, les digo inmediatamente, 25 cae día, miércoles. Se va a revisar las partes, va a ir fiscalía, va a ir la gente, el abogado Samuel Donoso, el representante de Patricio Contese, para ver el requerimiento del Tribunal Constitucional. Todo esto se resuelve, ojo, todo esto se resuelve así. El Servicio Puesto Interno amplía la investigación y se terminó el tema del Tribunal Constitucional. No hay por dónde. ¿Cómo? Porque de una u otra forma, esto... tiene que ver el requerimiento que fue acogido, extrañamente, como lo revisamos en la mañana, pero alguna gente tenía problemas para escuchar, así que hago la revisión nuevamente. Acoge el requerimiento interpuesto por Samuel Donoso, el abogado, a nombre de Patricio Contés, en ese que se supone era gerente general de Sokimich, al momento de ser admitido y al momento de generar la resolución por parte de los ministros del Tribunal Constitucional, ya no lo era. lo que ya claro. Es llamativo. Es como, yo pongo el domicilio este, pero dice, ya no vivo ahí. Entonces, no, pues ponga el domicilio que corresponde, porque o que lo haga el actual gerente, porque usted ya no es gerente. O sea, solo por eso debió haber sido inadmisible la petición, po. Claro. Pero más encima, aparte porque pone una información no completa y extraña de que juristas, porque son compuestos el Tribunal Constitucional por puros juristas, no hayan reparado en ese tipo de cosas. Porque dice, efectivamente el Servicio de Puesto Interno no ha ampliado la investigación. Sí, pero hay un tribunal que le dio las facultades al Fiscalía para poder investigar y ellos tienen la potestad de darle dirección y de qué se investiga, cómo se investiga y cuándo se investiga. Que fue salió hace una semana y media eso. Recordemos que esto se pone el 9 de enero, aunque los antecedentes del Servicio Puesto Interno los tiene desde noviembre. De hecho, ayer yo escuchaba, por ejemplo, en un noticiero diciendo, se descubre, aparece Sokimich cuando aparece una boleta de Pablo Wagner. Entonces, en enero y después ya el 9 de marzo se pone esta querella y por tanto se empieza a investigar. No, Sokimich aparece con Pablo Salaquet en octubre. En noviembre la fiscalía notifica al Servicio Puesto Interno y le dice, ojo, mira lo que hay acá y encontré. Y el Servicio Puesto Interno dice, no nos vamos a querellar. Pero aparece con Pablo Wagner cuando empiezan a hablar la gente del Reactor Spa, de esa consultora, a propósito de la Coca de Castro, que era la jefe de gabinete y mano derecha de Pablo Salaquet, que había boleteado para varias empresas, Ripley, Alsacia, estaba Corbanca, estaba Penta y estaba Sokimich. Y ahí piden a Sokimich. Y les dijeron que no. Pero cuando está con Pablo Wagner, que está lo de la cuñada de la cerda, le dicen sí, pero esta boleta es del 21 de julio, por tanto se les va a permitir solamente la querella va por julio del 2009, nada más. Y ahí entraron como dudas de la fiscalía, obviamente piden la ampliación. Pero ojo, porque el requerimiento está basado en lo siguiente, en que el Servicio Puesto Interno ha dicho solamente julio del 2009 porque la querella va contra la señora de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, y Pablo Wagner. Y no ponen, cosa que en el Tribunal Constitucional, que son juristas, debieran saber contra quiénes resulta el responsable. Y de hecho la querella dice así, contra la señora este y contra quiénes resulta el responsable, que es lo que se pone así como por añadidura, porque en una investigación uno va descubriendo también las responsabilidades y los personajes que van apareciendo que fueron cómplices, facilitadores, qué sé yo, o lisa y llanamente que cometieron ellos mismos el delito. Eso lo plantea una investigación, no se puede ver a priori así. Oye, ¿cómo se llama este señor del Servicio Impuesto Interno? Que Michel Jorrat. Ese. ¿Y él es de Servicio Impuesto Interno todavía o no? Él es director actual del Servicio Impuesto Interno y trabajó en la campaña de Michelle Bachelet en el área de lo que fue la configuración de la reforma tributaria y fue uno de los brazos derechos, por así decirlo, de Alberto Arena, actual ministro de Hacienda, y estuvo también en la parte de lo que fue el financiamiento de la campaña. De hecho, tengo una duda. Si alguien la puede resolver o alguien puede descubrirla, si hay parentesco entre Jorge Jorrat y Michelle Jorrat. Si alguien logra encontrar esa relación, Michel Jorrat de Luis, me parece que el otro apellido de Michel Jorrat, actual director del Servicio Puesto Interno. ¿Por qué digo esto? Puede ser pura coincidencia, porque Jorge Jorrat tuvo más de una década, siendo el recaudador de las platas del Partido Socialista. Es que sería, eso sí que sería exquisito, sería hermoso. Tú me estás mostrando un basurero completo. Estoy dando datos en la mesa, de hecho pueden chequear pueden revisar. Pero no se ha verificado que son parientes. No, por eso pregunto y lo digo con toda responsabilidad, si hay alguna relación. Jorge Jorrat es un tipo muy querido en el Partido Socialista porque dejó con un saldo a favor de 6.500 millones de pesos. Recordemos que el Partido Socialista en la campaña Bachelet fue el donante de 1.000 millones de pesos solamente para la campaña Bachelet, que fue el partido que más plata donó y es el que más plata, en términos por lo menos que se sepa, tiene por sí mismo, es el Partido Socialista de Chile en estos momentos. Y uno de esos recaudadores, de los encargados de las platas, del AS, por así decirlo, es precisamente Jorge Jorrat. Yo no sé qué parentesco tiene con Michel Jorrat, que sé que es cercano, que es de la nueva mayoría, pues obviamente estuvo en la campaña, durante la campaña presidencial con Michel Bachelet. De hecho hay fotografía y hay un montón de cosas que los indican, y está puesto ahí al lado cuando están, por ejemplo, viendo el tema de la reforma tributaria. Claro, aquí se entiende de que hay boletas. Por eso la encargada de la campaña presidencial, especialmente el tema de finanzas de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, nunca se presentó a la comisión investigadora del caso Penta. Nunca. Y lo único que se presentaron fueron Álvaro Elizalde y Rodrigo Peñalillo el otro día, con un montón de ambigüedades. Por lo demás, pueden verlo, eso está grabado y está ahí en la Cámara del Congreso, CTV me parece que es. Pueden meterse ahí en internet y están los videos subidos, los pueden pinchar y verlo en las distintas comisiones, pues son públicas. Públicas entre comillas, porque están en un canal de televisión que es de paga, que es de TV Cable. Sí, pues. Pero es público porque uno se supone que tiene acceso a eso. Ya, pero en internet está. Sí, en internet está. Entonces, volvemos. En el caso de Sokimich, la duda que hay es que se sabe de la transversalidad política. Y particularmente, y aquí es donde se empiezan a sumar las piezas, particularmente en la campaña pasada, que fue la del 2013, Sokimich se fue con toda la nueva mayoría. Esto en base a la pelea que hubo muy fuerte, a propósito del caso Cascada, a propósito de la fricción que hubo con el gobierno de Sebastián Piñera durante el pasado gobierno, por parte de Ponce Leroux, de Sokimich, con el gobierno de Piñera. Fue muy dura. De hecho, incluso Ponce Leroux, asesorado ya en ese momento por Enrique Correa, por Imaginación, se tira directamente contra Sebastián Piñera. Y ahí se rompen lazos, se rompen un montón de cosas. Pragmatismo obliga. Ponce Leroux es un tipo pragmático. Le da exactamente lo mismo con el hacer negocios mientras sean rentables. Y ahí es donde, de una u otra forma, se va con todo a la nueva mayoría. Cuestión que se sabe por lo demás y se supo y se resintió. Por eso la dependencia también que tenía la UDI con Penta era mayor. Claro. Entonces, una de las sociedades mineras, insisto, más grande de Chile, sin duda, que las mineras son quien en mayor cantidad donan plata precisamente para las campañas políticas. A eso iba, porque ¿cómo, de qué forma estas empresas, o sea, sé que tienen ganancias millonarias, pero tiene todo, una gran parte de esa plata va precisamente a esto, po, a las campañas? Sí, pero aquí lo que se está discutiendo son dos cosas distintas. A ver, una tiene que ver con el tema legal de financiamiento de campañas políticas que lo regula el CERVEL, CUEC, porque la verdad no tiene mucho cómo, pero hay formas legales de financiar las campañas. Lo que se está descubriendo acá y lo que se descubrió con Penta es esta gente, empresario, defrauda al fisco. O sea, se caga la gente. Claro. Y con esa plata con la cual se caga, financia más encima campañas políticas. O sea, esa plata que debía ir para vivienda social está en campañas políticas. Está en campañas políticas. Y al parecer no es un tema, y que lo que termina descubriendo la Fiscalía de Alta Complejidad, y esta es la tesis en definitiva que tiene en tribunales bastante cuidadosos, por eso habla de maquinaria para defraudar el fisco y todo el tema, pero básicamente lo que descubren es, esto es una práctica generalizada de empresas, las cuales defraudan al fisco, generan estas boletas ideológicamente falsas. ¿Qué quiere decir ideológicamente falsa? Que no esta parte es muy interesante. La boleta ideológicamente falsa, lo que quiere decir, o lo que se entiende por tal, es, ya, ustedes dos trabajan, ¿cierto? Y boletean. ¿Ok? Y pueden decir, ¿sabéis qué? Mira, boleteamos y yo te voy a inflar mi servicio. ¿Ok? Y eso pasa. Bueno, eso no es una boleta ideológicamente falsa. Es una boleta adulterada y que el servicio puesto interno puede llamar y en un momento se tiene que resolver. Ya. La boleta ideológicamente falsa es de un servicio que jamás se prestó y que se inventó para, de una u otra manera, tener la retribución, y la empresa lo gasta, dice, oye, yo pagué este servicio jamás se hizo, y con esta determinado con esta plata que quedo, porque de una u otra manera ocupo el tema de la reinversión, yo estoy gastando cosas que tienen que ver con mi trabajo. El 10% que se recauda y después se devuelve, ese 10% se lo están robando, o sea, ese es la, es que no es solamente, que se está, no es solamente el 10%, porque acá el servicio es el que está completamente... En términos ficticios, no es solamente yo pagué tal cosa con boleteando con factura de la empresa, yo pagué el restaurante o pagué la bencina. No, acá es un servicio que jamás se prestó. Es un servicio que nunca existió. Sí, eso mismo. Y que la empresa lo está haciendo como que sí Lo hizo. O sea, está asumiendo gastos inexistentes solamente para decir que gasta más de lo que este. Y con esa plata, que por tanto conserva y que más encima dice, ah, está reinvirtiendo, ah, está haciendo gastos que tienen que ver con su trabajo. Viene la retribución, viene de una otra manera el pago por parte del servicio puesto interno, y con esa plata se la pasan los candidatos. Uh-huh. Ese es básicamente el sistema, por eso se llama boleta ideológicamente falsa. Uh-huh. Y es chistoso que para financiar la campaña, las campañas políticas sean boletas ideológicamente falsas. Claro. Es una ironía a esta altura que se denominen así. Uh-huh. Pero lo que habría es una maquinaria que no va solamente con penta, sino que tiene que ver con una generalidad de la clase empresarial de este país. Así se financian campañas políticas. Y si uno se pone mucho más suspicaz, tiene sentido, a propósito de que hay vinculación, tiene sentido de por qué la Teletón no va en año de elecciones. Parece que el resto del tiempo ocupan la Teletón o instancias similares para poder hacer este fraude al fútbol. Para poder hacer este fraude de una otra manera, de que nosotros generamos por acá y ganamos por este otro lado. Claro, pues cuando hay elecciones y no hay Teletón, los mismos que donan a la Teletón donan las campañas políticas. Impuesto a las campañas políticas. Cuando no está las campañas políticas, lo hacen a la Teletón. Uh-huh. Un buen sistema. Sí. Estamos hablando de un sistema en el cual 17 años fue presidente del directorio de la Fundación Teletón, o alguien que hoy día está en prisión preventiva en la Capitán Llaver. Que es Carlos Alberto Delano, presidente de la Fundación Teletón. Uh-huh. Y aquí los medios han sido muy cuidadosos porque los medios son parte de esto. Obvio, o sea, quienes inflan la Teletón, quienes... 27 horas de amor, este uh-huh. es un show de la televisión chilena. Uh-huh. De blanqueando los imágenes de los looks y... Claro, o sea, son los medios radiales, los medios impresos, los medios televisivos, de una u otra manera, que están el show de las 27 horas de amor. Uh-huh. Porque la primera pregunta que uno se hace, ¿este tipo no era el presidente de la Fundación Teletón durante 17 años? Mm. Y este es el tipo que defraudó al fisco por miles y miles de millones de pesos y que más encima financiaba irregularmente, o sea, ilegalmente campañas políticas. Y que hoy día está preso, o en prisión preventiva. Mm. Esto... Uno de los primeros que pregunta, claro. O sea, una vez alguien se lo preguntó a don Francisco, lo vi en televisión, casi pidiéndole disculpas por hacerle la pregunta. Uh-huh. Y don Francisco le dijo, no, mira, es muy buena gente, qué lata lo que está ocurriendo con él, pero no, no tiene nada que ver y, pucha, lamento mucho eso por su familia. Pasemos a otra pregunta. Uh-huh. Fue en el Canal 7. Eso fue un paso de... En el informante. Ese fue un bacheleteando. O sea, el que inauguró el bacheleteo. Bachelet vino a perfeccionar un modelo. Fue don Francisco. Uh-huh. Esta cosa de carismático, pero todos saben que es un demonio. Pero se emociona, pregunto, con el niño y llora. No sé si se habrá hecho el ejercicio de cuánto es lo que recauda la Teletón cada año en estas 27 horas de amor versus uh-huh. todo el impuesto que recuperan las empresas, po. Buen estudio sería ese. Mm. El tema es que las empresas deberían abrir la contabilidad. Cacha lo que pasa con Sogimich. Claro. Anda a ver si te pescan. Un golpe de estado, po, Juan. Anda a ver si te pescan. Uh-huh. Entonces tenemos a este señor como Delano, que tú dices defraudó por miles de millones de pesos al fisco, pero lo que donan para la Teletón es, no sé, po, 500 millones de pesos, pues, son los reyes del país. Uh-huh. Y con todo este fraude al fisco que están haciendo, perfectamente habrían 200 hospitales en todo Chile tratando el mismo tema de discapacidad, por ejemplo. Es como la cochinada, pero tapada con una buena obra. Uh-huh. Más que nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vuelvo a insistir, es una maquinaria. Por esto, lo que hemos estado hablando o tratado de explicar durante nuestra emisión es que esto no es un problema que tenga que ver con personas. Esto es un problema de una maquinaria. Uh-huh. Es un problema de una institucionalidad que está hecha para esto. No pasa por poner a alguien más o menos probo. Uh-huh. Porque tarde o temprano tiene dos opciones. O denuncia y se va, o se queda y asume y por tanto se convierte en un engranaje más. Está el caso. Hay caso, insisto, la persona que destapa todo esto, que el caso de Marisa Navarrete, terminó saliendo de el servicio puesto interno por hacer la denuncia. tú dices, ¿cómo esto? O sea, alguien que debería haberse premiado por eso termina siendo sacada. ¿Por qué no iba con la lógica de...? O sea, si yo denuncio corrupción, mínimo que... O sea, un aplauso, pues, ¿cachai? Gracias por limpiar nuestra empresa, gracias por limpiar nuestra institución. Pero no, despedida, fuera, inadmisible. No estáis desenmascarando. Claro. Hermoso. Esto se está poniendo cada vez mejor. La fiscalía acaba de dar, y suena así, porque es así, un ultimátum al Servicio Opuesto Interno. Le dio 48 horas para presentar la querella. Para que presente la información contable. Recordemos que Sokimich le entrega un pendrive que ahora se supo, por lo menos el día de ayer ya sabía que era incompleto, con datos contables de la empresa al Servicio Opuesto Interno en esta especie de perdonazo tácito. Esto de, ya todos los que estén como penta vengan para acá y veamos cómo lo resolvemos, pero pasen las cosas. Dice, la fiscalía dio 48 horas al Servicio Opuesto Interno para que entregue información contable de Sokimich. El Ministerio Público solicitó además las declaraciones juradas de honorario y sus retenciones, el resumen del IVA de compras y ventas, entre otras operaciones. Recordemos que el Servicio Opuesto Interno es el único que tiene la facultad de pedirte todo en términos contables y poder meterse en todo. Ni siquiera la fiscalía tiene que tener permiso del Servicio Opuesto Interno. Por eso la querella del Servicio Opuesto Interno es tan importante. Es una facultad de un ente autónomo que se supone regula eso. El fiscal nacional Sabah Chaguán envió un oficio al Servicio Opuesto Interno, al SII, para que en un plazo de 48 horas se entregue la información contable correspondiente al periodo 2009 al 2014 de la empresa. Insiste la fiscalía con el tema del 2014. El Ministerio Público solicitó además las declaraciones juradas de honorario y sus retenciones, el resumen del IVA, de compras y ventas, entre otras operaciones. En caso de que el Servicio de Impuesto Interno no acepte la solicitud, que a esta altura parece ya así como una orden, la Corte de Apelaciones deberá pronunciarse, ya que la decisión de la Fiscalía se ampara en el artículo 19 del Código Procesal Penal, el que norma la entrega de información a la Fiscalía, que es lo que corresponde. En el documento se aclara que el requerimiento no vulnera el dictamen del Tribunal Constitucional, que ordenó la suspensión de medidas de carácter intrusivo como allanamiento e incautaciones. Efectivamente, porque son los artículos 180, 205, 212 y 217, inciso segundo, que es precisamente cuáles son las facultades que tiene la fiscalía, la facultad en términos de investigación e incautación que tienen los mismos fiscales, valga la redundancia, para proceder. En eso se acogió de una u otra manera el requerimiento del Tribunal Constitucional, y lo que establece básicamente es que para que pueda de una u otra manera la fiscalía dar más allá de lo que le compete o lo que ha dado la querella del Servicio Opuesto Interno, tiene que ser una justificación razonable y tiene que ser una justificación, valga la redundancia, justificada en términos de para que no se sobrepase el poder de fiscalía, porque está regulado por la normativa del propio Código Procesal Penal. Por eso es buena la movida que hace la fiscalía, porque de una u otra manera con esto no nos metemos con lo que es el Tribunal Constitucional. Nosotros nos veremos el próximo miércoles, pero lo que le estamos pidiendo aquí al Servicio Opuesto Interno, que es lo que compete y está dentro de la legislación y se acoge en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Suena súper enredado, pero es más simple de lo que suena. Que en definitiva, acá hay una guerra a muerte, uno, de parte de la Fiscalía, por temas del tiempo. Están contra reloj. Cada vez que se genera una medida dilatoria, se está más cerca del plazo fatal, que viene siendo el 30 de abril, donde de una otra manera el 2009, por tanto, esa campaña no la veríamos. ¿Cómo? Porque el 2009 hubo elecciones. Por tanto, se prescribe a los 6 años. Y están a punto de cumplirse 6 años. Por eso está esta pelea encarnizada, a través de los medios y todo lo demás. Porque acá se está peleando contra el tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Si Sokimich logra pasar esa barrera, por así decirlo en términos temporal, pasó colado. Claro. Por lo menos el grueso de ciertas cosas pasó colado. Claro, pero todavía estaría dentro de la campaña del 2013. ¿O no? ¿Ah? La campaña del 2013 todavía seguiría adentro. Se supone que técnicamente sí. Pero sería medio complicado, porque aquí es el año tributario, el año imponible. Hay toda una discusión técnica que súper, y ahí se pone más enredado el asunto, y es verdad, Porque se supone que tú estás pidiendo una investigación desde un tiempo para pa adelante, ¿cierto? Uh-huh. Ya, pues, desde ese tiempo para adelante lo que tendréis que hacer es otro requerimiento. Otro nuevo, otro, claro. Y eso ya es más complicado 2013. El tema. Uh-huh. Ahora, esto es súper complejo porque empieza a tocar varias fibras y toca muchas fibras de la élite. Insisto, lo que ha pasado con los canadienses que se retiran del directorio, esto va a tener repercusiones en Estados Unidos y es una idea, ¿por qué en Estados Unidos y no en Canadá? Porque están transados en la bolsa de Wall Street, en la bolsa de Nueva York, están con negocio en Estados Unidos, por tanto el SEC se puede meter ahí. Y de una u otra manera, esto implica que se puede generar una investigación mucho mayor. El SEC es mucho más jodido que en las instituciones que nosotros tenemos acá. No porque sean gringos, sino porque a los locos les interesa no perder. Y no perder plata, sobre todo. Obvio. Ahí las reglas, por lo menos en términos financieros, son mucho más restrictivas. Mucho más restrictivas. ¿Y no llegan a acuerdo ahí entre...? Sí, también hay temas de acuerdo y todo lo demás, pero se castiga muy duramente eso, particularmente la intervención en términos de política. De hecho, fuera de joda y de broma, la segunda temporada de House of Cards... se basa en esto, o sea, en tipos que financiaban de una u otra manera campañas políticas. Había uno que financiaba supuestamente a los demócratas, ya, pero terminó financiando a los republicanos para presionar a los demócratas, que es Tusk, que era un tipo que trabajaba el tema de la energía, y para eso se ocupaban palos blancos y se generaba, y bueno, terminaron todos de una u otra manera, ¿cachai? Declarando frente a un fiscal especial. ¿Tú crees que eso llegará a pasar en Chile? Sí. Sí, es que fíjate que aquí la diferencia, por ejemplo, a lo que ocurre en Brasil o lo que ocurre en Argentina, particularmente en Brasil, que tiene un escándalo gigantesco en términos de corrupción del tema de Petrobras, es que afecta básicamente al puro oficialismo. Por tanto, la oposición puede de una otra manera generar ganancia con eso y salir a marcha y todo lo demás. Aquí no, aquí es la cosa bien transversal. Aquí están metidos Juan, Diego, Pedrito, la señora Juanita, todo el mundo. El dentro de la élite. O sea, caen uno, caen todos. Sí, es que ese es el tema. Ya. Menos una. Hagamos proyección hipotética. Se tienen los datos contables, se empieza a ver y viene una escalada, porque se viene Sokimi, se vienen más empresas, y se descubre de que se financió irregularmente la campaña presidencial de Michelle Bachelet, que fue, dicho sea de paso, que más dinero tuvo. Y uno puede decir, bueno, también va a tocar que financiaron cierto resto a la campaña de Michelle de Evelyn Matthei. Cosa difícil, por ejemplo, en el 2013, por lo que contaba recién, que hubo esta pelea mortal entre Sebastián Piñera, entre la Alianza, básicamente, y Julio Ponce Lerú. Acá también hay otro tema que no es menor, que tiene que ver con un tema, insisto, ya más de símbolos. Estamos hablando de que el yerno de Pinochet, que se enriqueció en la dictadura, que de una u otra manera se casó con una hija de Pinochet solamente para poder privatizar empresas estatales, es el financista de quienes eran los otros luchadores contra la dictadura. Eso es mucho más potente, mucho más fuerte, cosa que se sabe que ocurre, que la transversalidad viene hace bastante rato. ¿Cuál es el yerno de Pinochet? Julio Ponce Lerú. Ah, ya, Julio Ponce Lerú. Cabeza y presidente de esta sociedad química. O sea, que privatizó Chile hoy día en la dictadura, hoy día es financista de las campañas de la Concertación. Ahora, usted dirá, esto no es nada nuevo, pasa con el caso de Lucci, que también se beneficia de las privatizaciones, de casa con el caso de Delan. Es un tema, insisto, que si viene sabroso, hoy día nosotros tenemos nuestro House Oscar. Creo que incluso mucho más entretenido. Sí, yo mucho creo que más entretenido. De hecho, ayer lo. Podría hacer una novela de esto. Ayer, ¿por qué no escribes un libro? O sea, perdón, los políticos. Los empresarios en ICARE criticaban esto. Decía, hoy día los jueces, hoy día con este nuevo. ¿Cómo se llama? Reforma procesal penal, que hacen los juicios orales públicos, que establece todo el tema, ha convertido en un reality show todo esto, y esto le hace mucho daño a las instituciones. Obviamente lo ven tan súper urgido porque la gente hoy día está viendo en vivo y en directo, por ejemplo, formalizaciones. Que no, me aburría. ¿Te acuerdas que en 2011 ocurrió un fenómeno de que la gente empezó a ver el canal de la Cámara de Diputados, qué sé yo? A propósito de lo que ocurría con la Comisión de Educación y todo, empieza a meterse y a encontrar atractivo en términos de morbo, y pero también en términos de información, de querer saber qué está ocurriendo, cosa que antes era una lata. Porque si uno lo quiere ver así, el juicio hoy día de Penta debe ser unos juicios más bullados y en los cuales se puede tener acceso. Y la última, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones para ver el tema de las cautelares duró 8 horas. Para ver la formalización duró 4 días. Y la mayoría pendiente. Uh-huh. Si quedan presos, no. Entonces, claro, hay una sensación térmica entretenida. O sea, igual les va a cambiar a las familiares. Hay una foto que anda que es de vida social donde van los familiares. Esa foto no es cierta, está en la sección política de la segunda, pero le pusieron arriba el tema de vida social del Mercurio. Pero parece vida social, que son las fotos abajo. María supercasó tanto que visita a su... En la Penny, sí, afuera la Penny. Al lado de la Penny. Capitán Javert, sí, al lado. Iba con bolsita. Y con plástico. Bolsita, sí, y todo el cuento, y condones, y toda esa vaina. Oh, pero sí, bueno, estamos hablando de una cana. Pues, si no, todos son buena onda adentro. Aunque no hay mucho ahí. Igual no, se aman. No, se me vino una imagen, aparte que los apellidos riman y Lavín y Delano. No, mejor no nos metamos en eso. Sí, pero es verdad. Pero no, acá la cosa se pone acuática. Me envía Emilio a propósito, dice, de la baja de Sokimich en la bolsa, además con números rojos, Sokimich A y Sokimich. Dice, señor Patricio de Solminiak Tamper, gerente general presente en la Sokimich, a ver, de mi consideración. Me permite informar a usted que de acuerdo a las normas de autorregulación bursátil vigente hoy miércoles 18 de marzo, o sea, hoy día, del 2015, a contar de las 10:53, la bolsa de valores procedieron a suspender las transacciones de acciones de la serie B emitida por Sociedad Química y Minera de Chile S.A., o sea, Sokimich B, por haber registrado transacciones a un precio de 12.402 cada una, experimentando una baja del 12,46% respecto del precio de cierre de ayer, martes 17 de marzo, que fue de 14.168 por acción. Al respecto, y atendido a los acuerdos adoptados por la Bolsa de Valores y Superintendencia de Valores y Seguros sobre autorregulación, solicito a usted tenga bien informar a esta institución a la mayor brevedad acerca de cualquier circunstancia especial o hecho que relevante que pueda explicar la variación significativa. Nah, notifíquense por la prensa mejor. Agradeceré a usted tenga bien enviar las respuestas correspondientes a través del sistema iVox de la Bolsa de Comercio de Santiago. Saluda atentamente usted, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. ¿Qué es lo que genera la baja? ¿Qué cree usted que genera la baja? La mala... O sea, que estaba involucrado en el tema nomás. No. Ojo, la baja es de ayer y hoy. El Sokimich viene en la prensa hace un rato y la última semana está todos los días. Y pero no bajó antes, bajó ahora. De martes a miércoles baja casi 2.000 pesos y es una variación muy, muy grave. Que es de 12,46%. ¿Qué generó la baja? Lo dije de recién. El retiro de parte del directorio de la gente de Canadá. Exactamente. Cuando tú veías... Porque ellos también retiran su... No, porque no están... Pero se retiran del directorio. Dicen, bueno, nosotros vamos a notificar. Nosotros queremos que, según dice esta firma, se haga una auditoría y todo el cuento. O si no, se va a meter la SEC. Chan. Estampía. Obvio. Todo arrancando. Pero ojo, espera, yo voy a ir a buscar. Es el retiro y el planteamiento, porque lo hacen público, de estos directivos de Potash, de la canadiense, del directorio de Sokimich. Es un golpe en cualquier lado. Sí, así. Brutal. Oye, ¿yo puedo ir a retirar mis acciones de Sokimich? Yo no sé si uno diría, oye, compren ahora. No, a retirarlas, porque si sigue bajando. Hay que ser tarado para retirarla ahora que está en la baja, porque ni me decían, no se puede hacer. Porque están paradas. Ahora está congelado, sí. Está congelado. Precisamente se hace porque probablemente mucha gente inversionista minoritario, vamos a ver qué dicen la AFP, que ya estaban en un litigio con Ponce Leroux a propósito del caso Cascada. Ustedes, a propósito, deben saber, y si no lo saben, se los notifico, que la AFP perdieron un montón de plata gracias a Sokimich. A propósito de las sociedades cascadas que hizo Ponce Leroux. Oye, qué triste, porque me imagino a todos estos abuelitos de los que hablábamos delante. Bienvenido a Chile. A los adultos mayores que van a buscar su pensión y gracias a eso tienen un moco. Oye, gracias a Marcelo Juan Perijo, me manda la gráfica de la sociedad minera en el tema de la bolsa de esta consultora MarketWatch, Observatorio de Mercado. De hecho, tiene un repunte pequeñito, pero la baja, güey, es impresionante. De... Ojo, ayer hoy día. De hecho, estaba repuntando así como un poquitito, pero la baja es considerable. Precisamente es eso, para que no hayan esta fuga, en definitiva, decir ya, no sé, pues gente dice, sabe que esta hueá puede seguir bajando, pues ir este, vendamos ahora, y se va a la cresta el este, y altera obviamente a toda la bolsa. Por eso se genera la suspensión. Qué fuerte. Así se hace la empresa. Política, empresa, y en cualquier momento vamos a ver también videos de falta empresario... entre medio y va a ser esto exquisito. Qué entretenido. Oye, por eso, no, o sea, este Castillo discurso que tienen los empresarios de que nosotros damos empleo en el país, ¿es a costa de todo esto? No es a costa de todo esto, esto es. Esto es. Esto todo. Es. Esto es. Así funciona. Claro. Entonces imagino todas las empresas que tienen, que están en la bolsa y todas estas cosas, todo este entramado entre los estados, los empresarios, para seguir manteniendo el poder nomás. Uh-huh. Y es terrible, es tétrico. La pregunta es, ¿para qué quieren poder? Y el poder es precisamente para tener mayor ganancia. Es un círculo vicioso, está construido... ¿Y para qué quieren más ganancia? No, esta señora está muy loco. No, está loco la gente que los vota, y está loca la gente que de una otra manera ha permitido que esto siga ocurriendo. O sea, todos ahora, nosotros. Ahora, esto no es solamente Chile, esto es a nivel global, claro. Insistimos, esto no es un tema particularmente de Chile. O sea, Soquimicha es una empresa multinacional, po. Sí. Pero nos toca directamente a nosotros ahora. Claro, porque afecta necesariamente o directamente a nuestra política contingente. Obviamente eso explica de por qué el royalty es un chiste el que hay en Chile y se vio como un gran triunfo del gobierno de Ricardo Lagos. El royalty, por loco. De hecho, es uno de los royalty más bajos en el planeta que pagan las mineras. Por eso Chile es un paraíso. Sí, aparte porque hay excepcionalidades también para el royalty. Uh-huh. Si usted tiene pérdidas, tranquilo. No, de hecho, tiene excepciones el royalty. Qué divertido. Hay un montón de cláusulas que de una u otra manera tienen que ver cómo está el precio, por ejemplo, en el caso del cobre. Si usted no ganó 800 mil millones de dólares, está exento de pagar el royalty. Pero por ejemplo, el tema del food, yo creo que defraudar al food hay que ser bien... ¿Qué hora es? Sí, 12:54. Hay que ser bien concha de su madre, weón, para cagarse al foot. Porque está hecho para eso. Los niños cagarse. Están en clases, así que... Ah, no, qué bueno. Pero en serio, porque el foot ya te permite cagar. En términos de ilusión. Uh-huh. Que es lo mismo que evasión, ilusión. O sea, decir que estáis generando pérdida, decir que estáis reinvirtiendo, aunque la verdad lo estáis tirando para el lado, te lo permite el foot. Uh-huh. Afortunadamente el food desapareció. Ah, no, miento, la reforma tributaria lo reacondicionó. Se la tienen que mamar nomás. Oye, la reforma tributaria. La reforma tributaria mantiene el food. El foodito, como se le puso. Pero yo me acuerdo cuando estábamos en el 2011, nos dijeron, o bueno, también lo dijeron para las campañas electorales, que iba a haber una reforma tributaria que iba a sostener, por ejemplo, la educación gratuita para todos. Quiero ver, agradezco a la gente de la Confederación del Cobre, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, la historia de CTC, que plantea ya movilizaciones, dice movimiento sindical compromete paralización, ojo, efectiva, nacional, y se declara en estado de alerta máxima. Esto a propósito de la reforma laboral. Esto con fecha 18 de marzo, o sea, hoy. El 16 y 17 de marzo, o sea, anteayer y ayer, de hecho estuvimos comentando, mañana vamos a estar con gente de ellos acá, en el ya, estudio, para que... Genial. Y con los portuarios, para que nos cuenten un poco cómo estuvo este encuentro que reunió a cerca de 500 dirigentes sindicales, convocados por la Fundación Sol, la Confederación de Trabajadores del Cobre y por la gente de Unión Portuaria del Biobío. El encuentro de las principales organizaciones sindicales y centros productivos del país, se trata de la Confederación de Trabajadores, Federaciones y Sindicatos pertenecientes a los sectores estratégicos de la economía chilena, suscribieron compromisos conjuntos y un plan de acción movilizador, el que según los integrantes se expresará con paralización efectiva de labores. Los trabajadores debemos tomar el peso y el poder en que en conjunto tenemos, y hemos hecho el diagnóstico acerca de la reforma laboral y frente a la amenaza de retrocesos que el proyecto del Ejecutivo representa para el movimiento sindical, creemos importante avanzar hoy en coordinación y unidad y un accionar en conjunto. Por tanto, ya están en señal de alerta. Te digo más o menos quiénes adscriben a esto, que reforma laboral que emulan y que de una u otra manera la encuentran parecida al plan laboral de José Piñera. La instancia convocó a trabajadores del cobre organizados de la CTC, Confederación de Trabajadores del Cobre, Portuarios de Chile, Transvía, Fetraforma, Sindicato Mati, Muellaje de Maipo, DOS, Fetrapi, Fisiport, Sintec, Biobío, Paul, Puerto Panul, Sotracaes, Fenacat, Packing, AMFP, SPA, Fetrafor, Sindicato Indi, Sindicato Puerto Coronel, 500. Fetraport, SAI, Fetraport, Sindicato Permanente Número 2, Puerto Lirquén, Sindicato Empleado Puerto Lirquén, Sindicato Operador de Planta Puerto Lirquén, Sindicato Movilizadores Número 1, Puerto Lirquén, Sindicato Supervisores Digitadores de Puerto Lirquén y Federación de Sindicatos de Trabajadores de la TV, Fetra TV. Y el encuentro se realizó en la sede nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre en Santiago. Y se puede seguir sumando más. Bello. Yo creo que se van a seguir sumando más. Y se espera eso. Esto es lo que está ocurriendo en este Chile hoy, miércoles 18 de marzo. Está movido algo. Chile, falta que se mueva más. La alegría ya viene. Las boletas ya vienen. Las boletas ya vienen. Viene la boleta, estos buenos deben soñar con boletas en la noche que los persiguen y corren. ¡Boletas, no! Yo creo que lo que deben estar haciendo ahora es buscando chivo expiatorio. Porque de una u otra manera se entiende la lógica de la gangrena. Como Penta. Ah, caguemos a Jorge Valdivia, cortemos el brazo acá. Oye, Hugo Bravo, anda a despedirte a Jorge Valdivia. ¿Cacharon qué siguió? Pucha, lo sentimos mucho, Hugo Bravo, te tenemos que despedir a ti. Y así siguió la escala. El tema aquí es quién va a pagar los platos rotos. ¿Pero te imaginas si en los documentos contables aparezca el director del servicio de puestos internos boleteando? Cosa muy probable. Sí. No estamos diciendo una cosa así como desconspirativa y loca. No, estamos diciendo una cosa extremadamente plausible. Ese participante de la campaña electoral, un tipo que se maneja precisamente en esa área y que estuvo trabajando en esa área. De hecho, Michelle Bachelet... En el gasto, no tengo la cifra exacta acá, la tendría que entrar a buscar, pero gastó, si no me equivoco, cerca de 3.500 millones de pesos en la campaña, por lo menos oficial. Todos sabemos que se gasta más de lo que oficialmente el CERVEL termina registrando. Oye, ¿cómo entran ahí las propias platas? ¿Cómo son las propias platas? Así como yo tengo, voy a hacer campaña y yo tengo plata mía misma. ¿Sí? Y esa no es un aporte, po. Sí, tiene que considerar. Ah, de hecho, considera... pero eso se registra en el CERVEL. Ah, ya. Yeah. Sí, obviamente hay gente pide precrédito y todo el tema y la pasa como propia. Y aparte que hay una instancia media perversa también que tiene que ver con la devolución del voto en términos de dinero. Por tanto, hay proyecciones. De hecho, ese fue un problema, se analiza muy poco, algunos han analizado, de Marcel Clot. Marcel Clot tiene una proyección mucho mayor de la que realmente tuvo en términos de votación. Claro. Y eso dejó un descalabro en términos económicos de su campaña, obvio. Porque tú cuando pides préstamo, cuando pides se hace una proyección. Oye, participa la gente del banco, participa la gente. Eso se hace. Pero estos buenos empresarios nos decían que ellos pasaban plata a los políticos para emparejar la cancha. Chipo. ¿Y por qué ocurre ese tipo de cosas? Para emparejar el campo de golf a esta altura. Claro. Sí. Así es. ¿A cuánto está el voto? ¿A 600 pesos? No sé el valor exacto, pero sí, está cerca de un dólar. Y 600 pesos estaba, me acuerdo. Más o menos. Sí. Por ahí debe ser fracción, qué sé yo. ¿3,5 millones? ¿3,5 millones de qué? ¿De votante? Tení 2,100... millones, no, sí, 2.100 millones de pesos de devolución. Mucho menos de lo que la campaña en sí. Ya, pero importante. No es mucho. Más los aportes de la empresa. Los raspados de olla. La última, ¿cómo se llama? El tema es que medir la ganancia que tiene la empresa en términos de utilidades, porque de una otra manera es una inversión. Pagarle a un político es una inversión. Sí, po. O sea, beneficiando leyes como la reforma laboral, por ejemplo. Por supuesto que es una inversión para ellos porque les permite seguir ganando. Exacto. O hacen la misma reforma tributaria. La ley de pesca. Así está la cosa, así está el tema. Usted podrá juzgar con los elementos en la mesa. Es lo que hay. ¿Y qué hacer? Yo creo que se vienen movilizaciones, sumarse a la plaza, izar la bandera. Claro. Se me ocurrió esa frase, voy a hacer una canción de esa. Oye, tú... No, no lo voy a mencionar. Sí, pues, sumarse, porque al final... No sé, es para todo esto, po. O sea, si nuestro, no sé, pues los de la Confederación del Cobre salen a la calle, ellos no están luchando por ellos solo porque ellos quieren beneficios para sí mismos, pues quieren beneficios para todos los trabajadores de Chile. Entonces hay que estar ahí, apoyar, llevar, no sé, pues comida, cualquier cosa es lo que uno pueda aportar. De repente uno dice, yo no voy a estar ahí quedándome, no sé, pues ponle tuca y... fábricas Tomás, no sé, pues así ponle tú en la hipotética. Uh-huh. Fábricas Tomás y que se aíslen, no, pues la idea es que ir a apoyar porque todos ellos están luchando. Sí, po. Quizás no te va a ir a quedar allá a dormir con ellos, a quedarte o resguardar la fábrica, sino, pero podéis llevarles comida, podéis hacer un aporte, no sé, por en los tarreos, estar ahí apoyando y el apoyo moral también, que es súper importante. Y escucharlos, po, para cachar, para ver bien qué onda, cómo les influye a ellos esta ley, porque uno, la, como te decía antes, la escucha o la ve en la televisión y la pintan tan bonita, po. Y ellos quedan como los alaracos, es ir, adentrarse en el problema y saber cómo nos afecta a nosotros con la mirada de ellos, que son al final nuestros verdaderos pares porque son los trabajadores. Claro. Eso es. Y lo que tú dices del tema de, por ejemplo, la tele, en la tele todo el rato se hacen campañas para desprestigiar a los trabajadores y enaltecer y embellecer a los empresarios. Claro. Bueno, a propósito de lo que ocurrió ayer, yo sé que lo estaban comentando así de Nantes, a propósito de esto de las comunidades indignadas en este programa, ¿qué más? Bueno, encontré una falta de respeto que dejaran tirado más de la mitad de la gente que estaba invitada ahí para escuchar a, qué sé yo, a Joaquín Villarino. Hay una premisa, no es Joaquín Bueno. Entonces, ya tener al presidente del Consejo Minero, ya, Joaquín Villarino, que estaba ahí presente. Insisto, yo tengo admiración casi como la que podría yo tener a Gandhi de los dirigentes que estaban presentes y las dirigentes que estaban presentes. Y valoro muchísimo que no se hayan parado y sacaron la cresta al tipo que estaba sentado ahí en medio. No sé si habían guardia o si habían fuerzas especiales rodeando el estudio, pero la verdad estaba ahí un tipo que prácticamente se burlaba en la cara de ellos y las comunidades. Y que tenían a gente comprada como Olga Pastén, andaban circulando su fotografía ahí en un resort, ella que lleva supuestamente como 2 años sin pega. ¿Y ya la llevaron como dirigente? Claro, porque ella está, porque vuelve a Freirina, o sea, vuelve a Grosuper Freirina. Claro. Ella es comerciante, dice, pobre, está cesante. Ella es comerciante. Y de hecho, una foto que es de hace una semana atrás, qué sé yo, de ella en un resort. Bueno, gente que puede, pues, y la empresa de una u otra manera pone la plata, tratando de mostrar comunidades divididas cuando no lo están. Así como le pasó también a Cristian Flores, dirigente de Caimanes, que le pusieron a otro tipo al lado de que quería que no se fuera a la mina y todo. Claro, porque él tiene contratos con la minera y no vive ahí. Entonces... Claro, pues es si no estáis viviendo el desastre que produce la mina y más encima te están pagando y estáis haciendo negocios con ellos, obvio. Sí, pero es tema, así como a nombre del crecimiento, el desarrollo, nosotros damos trabajo, nosotros damos se destruyen completamente las comunidades. Básicamente, no porque la verdad genere indiferencia, sino porque la verdad estas empresas les pagan a quienes legislan y quienes toman las decisiones, a quien dan las certificaciones ambientales, a quien dan la RCA, a quien en un momento determinado deciden si un proyecto va o no. Ellos pagan, y pagan por ver. Oye, ¿estos señores no tienen visión de futuro? No, ¿para qué? Es que encuentro terrible porque es para ellos mismos menos mano de obra en el futuro. Mano de obra enferma en el futuro. Entonces yo digo, ¿cómo nos proyectan un poco esa situación? O sea, aquí a 15, 20 años, no va, ¿qué van a hacer? Así es la cosa. O sea, van a tener, bueno, van, o sea, no sé, pues, si esto se intensifica, van a las comunidades, les van achicando, las van corriendo y generando más hacinamiento y así te tienen. Gracias. Nos vamos yendo. Llegamos a la parte ya final de este programa. Gracias a Dios, a los santos y a la Virgen de Villa Alemana era. Ustedes nunca se acordaron y le agradezco a la gente de ahí de Twitter que está siempre atenta. Miguel Ángel, la Villa Alemana, donde iba al cerrito, ahí a ver a la Virgen. ¡Me habló la Virgen! ¿O cómo se llama Román, eh? ¿Cómo se terminó llamando al final? ¿Miguel Ángel? No sé, yo no nací en esa época. Romanov era el apellido, pero bueno, yeah. Después se cambió de sexo y que había siempre... No sé, una historia viva, larga. Están metido cura, Seneca... Cosa muy oscura. Qué brígido. Otro tema importante, probablemente mañana lo vamos a hablar más en extenso, tiene que ver con el rechazo para que asuma como obispo en Osorno, el obispo Barros, en Osorno, si no me equivoco. Sí, está bien. Que asumiría el día sábado. Que él dijo que se enteró por la prensa de los crímenes de... ¿Caradima? Tremendo, que tengas todavía el apoyo de qué sé yo, la gente ahí de la conferencia episcopal, del monseñor Errázuriz y todo eso. ¿Y todos, gente, se enteran por la prensa? Ya es moda, ¿eh? Me enteré por la prensa. Así nomás, po. Así nomás. Nos estamos yendo, así que les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Ya, pues nos escuchamos en la noche y ya otro nuevo capítulo, emisión de Las Hijas de Afrodita. ¿Dónde lo están haciendo delante? No. Ah, ya. No. 22:30 de la noche. Por acá, por el www.radiovillafrancia.cl, la señal online o el 107.5 FM para la comuna de Estación Central. Eso. Por mi parte, me despido de todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos vemos mañana. Y por mi parte también me despido. Nos vemos mañana. Me parece que sí, porque sí. Alfonso está con licencia. ¿Qué cosa más lamentable? ¿Cómo echa de menos un Alfonso? A pesar de su Alzheimer y todo ese cuento, a pesar de que dice, ese que estaba enfermo y todo, y llega bronceado, así, todo lo demás. Con una tabla de surf bajo el brazo. ¿No lo han visto surfeando, Alfonso? Bueno, notable. Si no fuera por la edad, estaría compitiendo ya a nivel mundial, así en Hawái, playa australiana, una cosa las playas de Bolivia, todo así. Fome. Oye, me decían que había un lienzo, o que por lo menos iban a colocar un lienzo en la Universidad de Chile, grande, Mar para Bolivia. Vamos a ver cómo enfrenta eso también Chile. Y Danco, cuídate, Putin viene por ti. Putin dio apoyo a Bolivia y a Perú en caso de conflicto con Chile por tema limítrofe. Y le daba el apoyo solamente a ellos porque Chile, como es el Perkin del barrio de Estados Unidos, y sí, están en esa hegemonía, por esa razón es, no por otra. Chilito. Ahora yo no sé qué es peor, si Estados Unidos o Rusia en estos momentos. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Escuche la retransmisión, va a estar fome un buen rato de... El matinal. Hoy ya tuvimos hartos problemas técnicos y vamos a hacer un sumario interno para resolverlo. Que venga el servicio puesto interno. Nos vemos. Chao. Adiós. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.